amigos, este es el episodio número 29. 29 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacaman. Hola, soy el gran Elías Yacaman. Y esta semana tenemos un ilustre invitado. Ilustricísimo. Un ilustrador ilustre. Un ilustrador ilustre, connotado ilustrador chileno, Sergio Perro Lantadilla. Hola, chicos. Hola. Soy Sergio Perro Lantadilla. Sí, sí. Ah, bueno, soy Sergio Perro Lantadilla. ¿Con 12? Con 12. Claro. Y connotado y todo. Y connotado. No sé si connotado. Dibujo nomás, así desde chico. La única hueá que aprendí a hacer fue a firmar un lápiz y tirar rayitos. Pero lo aprendió bien. Se aprendió bien, claro. Y gano dinero haciendo eso. Puta. Eso es muy importante. Sí. Para mucha gente que sigue el sueño. Se puede. Sí, se puede. Sí, se puede, pero con mucho esfuerzo. Eso. No es tan fácil. Ese es el problema. De repente la gente cree que las cosas son muy fáciles. Claro. Mm. No, tampoco es una pega que te va a llenar los bolsillos. Es muy vocacional la pega del ilustrador. Pero es como para vivir. No, sí. Es para hacerte millonario. No, pero vivir feliz. Así es bacán. Eso es lo importante. Es lo que importa al final. Eso. Salud por eso. Quiero partir agradeciendo a Pedro Cabrera Fuentes por la sugerencia del juego de las 20 preguntas del día de hoy, que es una película. Él envió una película. Envió una película. Así que nada, no me puse artista, no me puse creativo. Así que vamos a partir con una película para no entrar en polémica. Vamos a ver si la chuntamos. Ya. Bueno, partimos al tiro con la sección favorita de los niños, como digo yo. La fe de las ratas. La fe de las ratas es nuestra sección. toma tu hostia. Comulga tú. Comulga tú. Ya. Para ser. Sí, ya voy a adherirme a la fe. Tenemos un ítem normal. Una fe que es mía. Ah. Yo me equivoqué. Supuestamente. Si te equivocaste. Así es que no equivocamos. Entonces, Pablo conoce a los implicados durante años. Si alguien tenía que corregir esto, era el Pablo. Pero no importa. Pero no. Yo recuerdo vívidamente el momento en el que lo dijiste, ¿ah? Ahora no sé qué tanto lo cuestioné en mi mente. No importa. Si al final lo que dije fue que la semana pasada, nosotros, toda la semana hacemos un. Tratamos de dar un dato útil, como invitarlo a que visiten un sitio, un productor web, digamos. Y la semana pasada sugerimos Gamer Café, una gran página. Le dijimos al público, visiten Gamer Café, claro. No Gamer Café. Gamer Café, como le dice yo. Tú, ¿no? Y el Paul le dice Gamer Café. Ah, él dice Gamer Café. Gamer Café, muy en español. Claro. Y creo que es Gamer Café, no sé cómo lo pronunciarán sus propios creadores, quizá Gamer Café, yo creo que sí. Yo creo que es Gamer Café. Y yo dije que había sido fundada por Hayama Akito. Roberto, no recuerdo. Roberto Bravo, como el pianista. Ah, ¿verdad? Roberto Hayama Bravo. Y era mentira. Hayama mismo nos agradeció la mención, pero nos corrigió de pasada. Y Gamer Café fue fundado por Adolfo Selles, más conocido como Mech. Mech. Ya, para que, bueno, le pongo las disculpas del caso. El calvo hombre sexy. Claro, y que hubo un intercambio entre Hayama y varias otras personas respecto a este tema. Ah, ¿en serio? Eso no lo vi. Y polémica. Y Mech al final fue, dijo, no entiendo sus memes, pero igual buena onda. Así como que llegó al final, así como ya no me interesa, pero bacán. Así que nada, reiteramos, visiten Gamer Café, una gran ¿Cachai persona? Ese meme del tipo de la polera azul, que es pelado y que es como buena onda. ¿A Good Guy Greg o algo así? Sí, yo lo encontraba parecido a Mech. Tiene un aire, güey. Y según Pablo, no. Estoy equivocado. Pero es que el Pablo, ¿sabes? Es contrarian. Sí. Contigo, particularmente. Conmigo particularmente. No, Elías, eso no. Entonces, ¿se parece a Good Guy Greg? Tiene un aire, tiene un aire. Quizás Good Guy Greg es como demasiado largo de cráneo, digamos. Ya. Mech quizás un poquito más. Oh, pero buena, es como también muy buena persona. Claro. El Adolfo. Es Good Guy Greg. Es Good Guy Greg. Bueno, esta semana no tenemos un dato útil, pero sí tenemos una sorpresa que la adelantamos en el pre-show, así de pasadita, que hace un par de... o una semana atrás. De hecho, el 30 de mayo, 31 de mayo tenía la fecha en nuestra querida página de videojuegos que trae cosas que otras páginas no traen, Zmar. Salió la nueva expansión de The Witcher 3, que se llama Blood and Wine, ya que al igual que la primera expansión, viene con un mazo de cartas. ¿Y nosotros abrimos en la primera expansión? Sí, nos demoramos un montón. Lo prometimos durante meses. Lo prometimos en el primer programa y nos demoramos como 3 meses en abril. Pero esta vez nos demoramos solo una semana, porque la semana anterior se nos olvidó. Sí. Por culpa de la E3. Esta es la edición y que nuevamente viene con cartas. ¿Cartas ilustradas? cartas muy bellamente ilustradas. Nuestro genial Sergio podrá hacer una crítica. Él nos puede dar una... como pedagogo de la ilustración. Así que ¿sabes? Procederemos a hacer la apertura con mis manos llenas de maní. Un amigo mío de la pega, ex-pega, Felipe Cavieres, técnico de la red. Me lo he mencionado, sí. Creo que me había esperó mucho esta edición y finalmente la compró por Zetamar. Zetamar, que creo que fueron los únicos que trajeron. Eso, ¿fueron los únicos que le trajeron? Tengo entendido que sí. Es que Zetamar, la gracia que tiene es que hace estas cosas. Trae esas cosas que nadie más trae porque... Y es más, Felipe no puede encontrar en la expansión anterior. Que haga un backorder en Zetamar, si es que es posible. Y puede que lo ayuden y que lo apoye. La cosa es que ninguna más la trajo. Creo que ninguna más. Creo que Microplay trajo una breve partida. La cosa es que Felipe me preguntó, ¿y tu amigo no la vende? No. Tengo el mismo problema que Pablo Muñoz. Acumulo cosas. Estamos entre acumuladores, ¿eh? Sí. No, yo también acumulo muchas. Es parte de nuestra generación. Y acumular cosas caras. Nos deformaron en la infancia. Bueno, viene como también la otra expansión, con una funda que emula un poco la... ¿Más clásica la carátula? Claro, como una carátula más antigua. Es como un VHS, güey. Como un VHS antiguo. Trae atrás las típicas cosas de los videojuegos, así como cantos jugadores, los cantidad de espacio que te piden, el idioma. Oye, lo otro es que viene toda la gráfica en español. De hecho, entonces es una edición latinoamericana. Claro, es para Latinoamérica. Entonces, si es que lo lanzaron en latinoamericana, ¿por qué llegaron tan pocas copias? Quizás puede ser un tema de acuerdos con CD Projekt Red. No sé quién distribuye, parece que ellos mismos. Igual lo encuentro raro. Es raro. Que en Chile se compra harto. Idioma del juego, español, inglés, material impreso, inglés. A lo mejor es... Ah, no, y es latinoamericana, porque en la edición anterior trajeron dos partidas, donde una era... con el ESRB, el ESRB, y el otro era PEGI, que es lo de Europa. Entonces eran ediciones españolas. PEGI 16. Claro, entonces, claro, Sergio tiene toda la razón, esta es una edición para Latinoamérica. ¿No? Está en español y en inglés. Y está... Pero claro. No es español hostia. Claro. Es coño, español... Claro. Entonces, para Latinoamérica. Mira, interesante observación. Muy observador. Bueno, esto es... El arte de la caja anterior era muy parecida, pero azul. ¿Ya? No recuerdo. Pues se me hizo como parecido como a la de Sakura Card Captor. Si hubiese sido amarillo o algo. No sé qué es, como parecido el logo. Sí. No, tiene como un aire. Un aire. Bueno, partimos con el voucher. Que es no como mostraré. Se aplica caja. Igual, está bonita. Bacanosa. Tiene el voucher ahí con el código que no mostraré para que no me lo roben. Y las instrucciones. Lo van a ver en el reflejo de mis lentes. ya te hackearon. Ya cagué con la copia del juego. Y trae las instrucciones del juego llamado Gwent. Que es un juego dentro del juego. Ya, es como lo que pasa en el Final Fantasy VIII. Exactamente. Ya. Pero estos gallos como para darle un pequeño... Porque este set de cartas, si tú lo reservabas en Xbox One, te entregaban este set. Y estaba fuera de acceso para el resto de la gente. Hasta ahora. Como que lo relanzaron. Ah, bueno. Y vienen las cartas ahí, trae dos mazos igual que la versión anterior, las instrucciones. ¿Es un juego difícil de jugar? Te lo pregunté la vez anterior. No, es que es un juego dentro de un juego, entonces tampoco es una... Tampoco un juego tan elaborado. Pero es de estrategia, ¿cachai? Es un juego estratégico. Tiene ahí algunas fichitas que implican ciertas cosas dentro del juego, como... no para carrilearme, digamos. ¿Y este juego se juega igual que en el juego? Igual, ¿no? Que en el juego. Bueno. ¿Cachai? La gracia que tenía que... O sea, la limitancia que tenía ya antes era que en el juego había muchas más cartas que las físicas. Pues ya ahora complementan los mazos. Bueno. Entonces vamos a abrir esta cosa. A ver. En comparación al juego, ¿ya estarían todas las cartas disponibles? No sé si todas. Ahí me estaría carrileando porque es muy... La cuenta está súper como enhebrado dentro del mundo de Witcher. Que mucha gente le ha tenido temor a meterse a Gwent porque es un... juego profundo dentro de un juego gigante. Entonces como, le voy a dedicar 20 horas a este juego de cartas dentro de este juego de 120 horas. ¿Cachai? Que tiene dos expansiones de 20 horas cada una. Entonces estamos hablando de 160 horas de juego más un juego de cartas que podría no terminarse nunca. Bueno, pero para los entusiastas de Gwent salió noticias de las filtraciones de la E3 que va a haber un standalone, una versión sola de Gwent digital. Para los fanáticos solo de Gwent y no de The Witcher. Ya, ¿existirán fanáticos del juego de cartas, no del juego en sí? Por favor. Para que nos dé su opinión experta de... Habíamos hablado de que cada mazo es para un jugador. Sí, son mazos como individuales y curados. Si te fijas ahí, el otro era rojo, si no me equivoco, y, no, y el... Claro, tener esa ley como para que no se te olvide dónde van. Pero es como las cartas Magic, así es que, como... No sé, por lo menos de lo poquito que he visto hay harta imagen 3D. Y lo más probable es que sean imágenes 3D después retocadas... Ah, así perfecto. No hay mucha ilustración a la antigua, ¿eh? Así, hay algunas que se notan, pero lo más probable es que la mayoría sea algo 3D pintadito encima. ¿Habrá algún nombre, de la ilustración metido? Así como alguien famoso de la ilustración acá. ¿Tiene? Bueno, aquí no hay referencia a ninguna ilustración. ¿No? ¿No me habla? No hay. Tómalo. Ahí muestran algunas cartas. Bueno, esto en Zmart estaba a precio de preventa a 21 mil pesos. Uy, y... está muy buen precio. Y postventa, perdón, ¿cuánto? 21. Y después subió a 26. Que tampoco es inalcanzable. Sí. Pero creo que ya estaba agotado después de que me lo despacharon a mí. Ya aparecía como no disponible. Pero los backorders siempre son amigos de ustedes, así que si quieren hacerse de un de la expansión primero que todo, y además de un juego de cartas bien atractivo, confíen en el backorder. Bueno, a mí me funcionó con la primera expansión. Porque me demoré, onda, tuve ese instinto de no compro, no, para qué, no necesito esta weá, no tengo tiempo para jugarla. Y lo perdiste. Lo perdí, pero después puse el backorder así como el mismo día que lanzaban y me imagino que deben haber habido preventas que no pasaron, que la gente lo más pagó y corrió la lista, y es como cuando postuláis a la UBA. Postulen, siempre postulen. Claro, postula nomás, tú sí. Postula. Oye, da la impresión de que fueran como... Claro, no ilustradores distintos, ¿cachai? No, me tinca que es como el equipo de juego. No es como en... Y de hecho me arriesgaría a decir que utilizaron el arte del juego nomás. Ah. Así como los mismos modelos 3D y los bozaron. Claro, o el arte conceptual que tenían de antes. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de los personajes se ve como un poco dinámico. Es como para fotos. Es para, exacto. No son como las cartas de Mito y Leyenda o Magic, no sé, que son como ilustraciones putas. Está pasando. Es que de hecho, bueno, ahí voy a acotar. A esto no se le podría decir... Ilustración. Por favor. Un personaje que está de pie. Ilustración es cuando ya un dibujo ya te está contando algo. Y por otro lado, uno muchas veces cree. Son retratos. Yo lo veo que son como retratos. Ya. Por ejemplo, ese podría considerarse una ilustración porque está el gallo pasándole como un pergamino. Ahí ya hay un poquito más de contexto. Claro. Pero cuando ya la imagen cuenta, eso ya vendría a pasar a ser ilustración. Y lo otro, un dibujo no necesariamente es una ilustración. No sé, siempre doy el caso de la Cecilia Toro, la Plastidida, que ella hace figura en plasticina, después genera una composición, arma un escenario, saca una foto, y eso también se considera ilustración. Ilustración. Aunque no haya... Tiene que ver con la narrativa. Sí. Hay vacas. Es contar con la imagen. Es la foto más realista, una vaca, sí. Que he visto. Vacas. Es como una, lo primero que te sale en Google. Eso podría ser una ilustración porque está comiendo pasto, hay un poquito más de contexto. No, claro, hay otras vacas de fondo. Te entiendo, los otros son como presentación de personajes, como el... Ah, mira, y hay cartas de instrucciones que te explican la carta de la vaca, por ejemplo. Hay una carta especial, la carta de la vaca parece. Ah, es poderosa. De Cow Challenge. Como que toma algo con... Parece que tiene que ver con este vigilo, con este animal. Dice... Fuerza de defensa bovina. Va a haber que entender más el juego. Vamos a jugar cuenta algún día. Ojalá aquí. La gente no está pidiendo eso. Pero este juego que compraste aparte tiene algo como porque es una expansión, pero... Expande el juego... Se expande el juego de cartas y expande el juego de digital, digamos, de Witcher. Unas misiones. Con el código. Claro, creo que incluye un mundo extra. Ah. Un nuevo lugar. Ese lugar que se llama... La tierra del... No sé si llamar la tierra del vino, pero dice... Bienvenido a la tierra estival, un valle remoto, ajeno a la guerra. Tierra de caballos andantes, nobles damas y magníficas bodegas. ¿En cuánto juego adicional será eso en tiempo? 20 horas según lo... ¡Wow! ¿Por 21 lucas? A lucas la hora. Más el night. Más malo, más, uh-huh. Más carta. Yo lo encuentro recomendable para la gente que le gustó The Witcher, la gente que no le gustó The Witcher. Por motivos variados, la gente. No sobre gustos, tú cachas. Hay gente que no se ha podido dar el tiempo de jugarlo. Bueno, hay gente que no le gustó Batman Superman. Tema sensible. Traigan más la gente. Maten esa gente. Hay gente que no le gustó el trailer de Las Casas Fantasmas. Que yo igual la voy a ir a ver. De yo hecho, también la voy a ir a ver. beneficio de la duda. Yo tengo más ganas de ver la de los de las minas Casa Fantasma que la de las Tortugas Ninja. Y... mi corazón. De verdad. Pero es que tú la viste y él no. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, y a propósito de eso, pasemos a... bueno, eso fue de Witcher, cómprenlo si les gusta. Pasemos a... nuestro dato útil de esta semana. Ese fue nuestro dato útil, cómprenlo. Si es que lo encuentran. Claro. Si es que lo encuentran. Bueno, pasemos a las... ¡noticias del pasado! Tenemos 5 ítems esta semana. Varias noticias. Vamos a partir al tiro con la más divertida. Que me imagino que Sergio tiene algo, mucho que decir. Vamos a partir con la publicidad del Minsal para evitar el tabaquismo. ¿La vieron? Yo la vi, muchas veces. Yo, y todas las parodias que hicieron también aparte. Sí, es hermosa. Yo no me atreví hasta varios días después a verla. ¿Por qué? Me producía el rechazo del Valle Inquietante. ¿Ah, sí? ¿En serio? Cuánticamente. ¿Cuál, la mina de blanco esa que no bailaba? No, esa que es como una señora con los dientes afuera y la cara de muerta. Que hace como una wea así. Que es como de una polera azul. Y que se echa de adelante. Entonces, como que interrumpe. Yo vi muchas fotos de esto en internet y como que dije, no quiero ver ese video. Yo quiero ver. ¿En serio? De hecho, primero vi una parodia que hicieron, que le pusieron como un rap de un cabro chico. ¿Nano? No, estuvo buena. No, la gente. Hay los pendejos chicos que cantan en la playa. Esa que está hablando el... esa cara me perseguirá hasta la tumba, weón. De hecho, ¿te acuerdas? Ese, ¿cómo se llama ese ilustrador oriental que me mostraste? Junjito. ¿Lo cachai? No puede ver. El Andrés es muy fanático de Junjito. ¿La dura? Sí, pues, con Uzumaki y todo eso. Oh, ya, este compadre me mostró una foto el otro día en el programa y me aterrorizaron. Pero esto me aterrorizó más todavía. Junjito, puta, lo pegaría en mi cama, en el techo antes de dormir, antes que ver esta. Y está made in Chile. Es made in Chile. Made in Chile. Bueno, el armado, porque no sé si que empezaron a cachar que. Roberto investigó el tema. Sí, hay un programa donde vienen las plantillas. Va, Roberto, perro, ¿sabes? Están las plantillas de los personajes. Vi un video que el Chris Escobar, saludos al Chris, no, lo publicó en su Facebook. Que era como una especie de miren lo que se demoraron en hacer ese video. Cuestión. De hecho, no, tú decías el del compadre que estaba tocando el teclado. No, es como un video que sale así como una plataforma para desarrollar. Ah, que dura como 20 minutos. Ese tipo video. Diseña todo, arma todos los personajes. ¿Y cómo se llama la plataforma esta? No cacho, cómo se. Pero las guas vienen listas. Vienen sí, como es como cuando uno, no sé, pues juega Fallout o algún juego y empieza como a personalizar el personaje. Es la misma web, pero más penca. El peor es que. Bueno, creo que el modelo de la micro era gratuito, por lo que caché. Sí. Y creo que la como, para bajar. Y la mina esta valía como $10. Claro, así. Estaba todo prehecho. La mina del ojo grande, la protagonista. Bueno, de hecho, dentro de los, de los comentarios, harta gente defendía un poco. Porque creo que, bueno, originalmente habían como 7 palos y medio como para toda esta campaña. Claro. 3 de esos palos se fueron como para armar este video. El resto de para la Luca campaña. Fue como para la campaña, ficha y cosas raras. Y muchos decían que por ese precio, por la duración del video, modelar, era muy poca plata. Mira, pero puta, si todas las weas las sacaron en base a plantilla, los mismos movimientos, los bailes que tienen los personajes venían predeterminados. Sí, yo estoy de acuerdo en que si es por producir un video para una campaña que no sé, que tiene cierta extensión y cierta difusión a nivel país, quizás sea poco dinero. Pero el resultado es muy mal resultado para el poco dinero que era, ¿cachai? Claro, o sea, claro, si tú lo que dices es que si es una cuestión modelada de cero, 3 palos es nada. Es nada, pero si es una weá prehecha, es mucha plata. Es mucha plata. Como que faltó un punto medio entre que fuese una weá así modelada, como los, no sé, como pulentos, por ejemplo. Bueno, de hecho, alumnos me decían que era como un pulento 2.0, pero venca. Pero muy. Sí, con todo venca, claro. Sí, pues, y después, no sé si la gente vio lo de Marinela. No. Vi algo que pusiste tú en Facebook de Marinela. Yo posteé una weá, mira, a ver si lo puedo cargar acá. No sé, como que no veo tele, no cacho nada de lo que pasa en el mundo. No solo en términos de ilustración, es penca. Había un compadre que en un video de 1 minuto explicaba cómo compusieron el tema musical. Y era con una base, con 3 notas encima y el loop. Bueno, es que claro, una base hip hop se compone básicamente de algo así, ¿cachai? No una base normal, básica, digamos. Pero podía haber hecho algo mejor, pues si por una campaña... Gánate los 3 palos, weón. Claro. O sea, haz tu trabajo que sobrepase los 3 palos, que tú podáis decir... Oh, chucha. Y esto es oficial, esto es donde yo lo saqué. Ay, si lo vi, yo pensé que era una broma. Yo me metí a la weá de Marinela para ver si era Marinela, y era Marinela, weón. Ya, no, no, pero no es la misma empresa, ¿o sí? ¿Qué salió? No, ¿el nombre no, de la productora? Puta, era... ojalá que no conozca a nadie, pero me metí después a ver el reel de la productora y era palpico, así era malo. Todo igual. Como el medio un poco pequeño, yo le pregunté a Sergio, para que hablemos de esto, ¿tú conoces a alguien de la productora? Oye, como para no herir sensibilidades. Yo creo que no. Pero se llama que... como... es como Arlequín, algo, no sé si es el nombre. Lo probable es que ahora se deben estar cambiando el nombre, para ¿sí? que no los cachen. Uy, pero si desbloquearon la posibilidad de comentario. De hecho, sí, ni siquiera podéis ponerle el dedito para abajo. Claro. Es que eso siempre pasa. De haber cachado que nació muerto esta campaña. Mira, si al final este tipo de weá, y lo que me llamó la atención es que la gente se sorprendía con que fuesen tres palos. Que te decía... 3 millones en esta weá, y lo que le comenté al Chris en esa cuestión es: en presupuestos ministeriales, 3 millones de pesos, weá. Gastan más mandando cartas, weá. ¿No? Sacando fotocopias, gastan más plata. Weá, es nada, es cero. Y de hecho, cualquier campaña, mira, no quiero dar detalles, pero un amigo nuestro que participó de una campaña de un comercial, las balas pegan. Todos saben de qué estamos hablando. Créeme que. Que tres palos no es nada. Tres palos no es nada. Bueno, no lo más nada. Probable es que alguien. Tres palos del sueldo de una persona. Sí. No, es que alguien tiene que recortar harta plata. Claro. Siempre pasa en las agencias. A mí me tinca, Juan, que tiene que haber sido un funcionario del ministerio que dijo. O le sobraba un poquito de plata, o tenían que justificar 30 palos. Yo conozco una. Tengo un amigo que la hace, la hace. Yo entré en YouTube de esta productora. Ah, ok. Que, insisto, no recuerdo ahora el nombre. Era como. Ni ellos no. Algo tenía que ver con. O sea, ellos quieren con olvidar. Buffon, con Arlequín, Yúgalo, no me acuerdo cuál era la palabra específica. Pero entré a su YouTube y tenían videos hechos antes para el gobierno, incluso del año 2012 en adelante. ¿Viste? Pero no eran videos de animación, eran como entrevistas, eran weas mucho más normales. Por ejemplo, y de repente dieron como el salto al 3D, como que dijeron, pueden hacer esta wea. ¿Y cuánto hizo un puro video? El que en 3D. Hay un zancudo. Evolucionamos de mosca a zancudo. Los videos anteriores no eran más de uno. Pero hay más de un video 3D. No. Es solo 3D este. Es este. Entonces puede ser típico, oye, conocemos a los Juanitos. Oye, Juanito, ¿podía hacer weá en 3D? Esta weá? Sí, claro. Sí, yo pienso que es eso lucas, mismo. Sí, que los buenos dijeron que sí. No, pero ¿sabes qué? Lo que da lata es que hay gente que es mucho mejor y que podría haber hecho la pega incluso con menos lucas, tal vez trabajando como desde la casa, y podría haber hecho algo mil veces mejor y se habría ganado la plata. Estoy seguro que sí. Que te weón, una weá de contacto, pues weón. Y pasa en todos los gobiernos, ¿no? O sea, al final, tal vez por los montos, no fueron a concurso, andas a esto. Porque yo sé que. De que generalmente se va a un periodo. Bueno, en empresas siempre como que piden cotizaciones para tener diferentes valores, pero al final al weón ya lo tenían elegido desde mucho antes. Desde mucho antes. Yo tengo conocidos que han trabajado, han sido proveedores de entidades del gobierno, no del Estado, y dicen, oye, puta, trata de venderme. Esta weá que me vaya a vender en tres tramos para que sean, no sé, facturas de ponte tu 500 lucas y así no tenga que ir a concurso. Weas por el estilo, ¿cachai? Entiendo. Entonces, hay. Triquiñuelas. Triquiñuelas. Bueno, pero... mi polola por el tema del video también me decía que era una weá como incoherencia. Los weones cantando en la micro. Y en la micro tampoco, no, por ser cerrado, no podéis fumar. ¿Cachai? Ni siquiera va adentro contexto... Por último, en el paradero, que es donde tenéis que mamarte el humo de los que fuman. Ni siquiera narrativamente hay un contexto. Agarraron los assets más baratos nomás, bueno, y que se la micro, insisto, era gratis. La micro era gratis. Bueno, que también si sacaron todos estos personajes ya predeterminados. ¿Cuántos buenos habían adentro de la micro? Eran como... son como 5 huevos. ¿Qué? De hecho, no recuerdo si iba el chofer. ¿Hay chofer o no? No se ve, parece. Está la mina que baila, el buen de los ojos grandes, que parece que es una mujer. ¿Cuál es el que hace como esa guay, es como parrilla? Hay como un buen atrás de... Hay un buen atrás que aplaude. Sí. Que decimos que los weón que es como drogado, hay como un... Una mina camisa un blanca. Sombrero, la negra, con cara de esta weá, ¿no? ¿Qué está color, pasando? Me quiero mujer, bajar. La mujer de color. Y el weón de atrás que es como un Jack Sparrow, así como que tiene unos bigotitos y está como quieto nomás. Claro. Ah, eso está en la pasta. Sí. Todavía claro. No le hace efecto al de al lado, ya le había hecho efecto porque empezó a aprender. La mina que baila es muy la que mueve los brazos. Quiero una animación también empacada de esta otra. Era como una página web donde bajaba y. Eso es lo que yo entendí del bueno, video. Muy raro, güey. ¿Cachai? Así que eso. Véanlo, es muy bueno. Y dejen de fumar. Oye, pero al final hizo el. Puta, es que fue especial lo que dio porque al estar. Tan mal hecho la web se empezó a propagar tanto. Por lo menos. Fue como una publicidad como. viral. Sí, funcionó. Puede que también haya sido una estrategia. Una estrategia, claro. Funcionó en llegar a la gente. Sí. Quizá el mensaje no va a llegar como que... Creo, ¿de qué se trataba esto, weón? ¿Cuál era el mensaje? Dejar de fumar. Yo no quiero... ¿Cómo era? Yo no, solo vengo a... Ah, ya no me acuerdo. Si lo escuché una vez. Sí, no sé. Ah, ¿lo viste solo una vez? Sí. Con los ojos cerrados. No, sí. Bueno, tenemos la segunda... Mi intención no es molestarlo... Solo vengo a informarlo. Y la boca huele a cenicero, ¿no? Que es la de los dientes para adelante. Y sabe, la mina con los dientes para adelante. Uy, hombre. ¿Y por qué la saluda? Y como que se corta. Así como que hace una wea así como... Oye... Como que le habla... No, le hablaba el de atrás. Sí. Claro, como que el look de animación llega... Oye, güey, ¿qué hacemos? Déjala ahí nomás. No, se ve la zorra. Tenemos que entregar mañana, güey, apúrate. Ya, tenemos otra noticia sobre Injustice. ¿Sabes lo que es Injustice? El juego de... De DC. De DC, hecho por, tipo... Mortal juego Kombat, de peleas, claro. Mortal Kombat. Hecho por NetherRealm Studios, de Ed Boon, los creadores de Mortal Kombat. Que decidieron hacerlo bien después de haber hecho DC vs Mortal Kombat. Claro. Que es muy malito. Es malo, es muy malo. A mí me pensé que era como lo mismo. Así como... Es que sacaron el factor Mortal Kombat. Claro, y dejaron DC solo, y ahí funcionó bien. Uh-huh. Porque no te venía ahí la obligación de hacer Fatality, donde no puede morir nadie, porque claro, usted no lo permite. No, mejoraron las mecánicas de pelea, así que igual tenía problemas en juego. Es que era de la era de los Mortal Kombat 3D, weón. Bueno, o sea, lo primero. Claro. Que eran, ¿sí? 9, ¿sí o no? Antes. Onda Deadly Alliance, el 5, 6. Pero estaban muertos esos Mortal Kombat. Así fue como Mortal Kombat 1, 2, 3, y de ahí ya como que. Salto hasta el 9. El 4 es muy malo, weón. Pero es muy bueno a la vez. Pero ¿cuál fue este otro? El Shaolin Monks, el que jugué ahí con Liu Kang y Kung Lao. Que es como. No es plataforma, pero es medio God of War, no sé cómo. Es como un beat'em up, pero de Mortal Kombat. Bueno, así unas combinaciones en la raja del juego. No, es súper bueno. Es el para PlayStation. ¿Hack and Slash? No, porque no tenía espada. Es de golpear, no. Es como el. Ponte todo un Final Fight, pero con Mortal Kombat. Era un beat'em up. Ya. Es bien bueno. Pero en 3D es bonito el juego, bacán. Johnny Mox, de PlayStation 2, si no me equivoco. Bueno, está anunciado, anunciaron el 2. Primero se filtró, después lo confirmaron para 2017. Yo pensé que estaban guardando el anuncio para la E3. Yo también creo lo mismo, pero. ¿Se filtró antes? No, se filtró. Bueno, para la gente que está viendo esto, la E3 ya comenzó. No, ¿cuándo comenzó la E3? El domingo. Ah, el domingo. La con gente las primeras... Va a ver esto el miércoles. ¿Cómo se termina? Ver el miércoles y escuchar el lunes. Ah, ya. Y bueno, en Colemono pueden ver todas las cosas que los chiquillos van a estar transmitiendo en vivo la conferencia. Desde la E3. Desde la E3 en la casa de Claudio. De la casa de Claudio. Desde el, o sea, no, el Claudio no va a estar aquí, ¿sí? Claudio tampoco va a la E3. ¿No va? Creo que no. ¿Va solo Salinas? Sí. ¿El Leo va? Leo Salinas. Amigo del sitio. No, sí, también lo conozco. Sí, sí, de hecho, una vez fue a tu casa con el Leo. Sí. El dueño de Glitch.cl. bueno, así que. Salió el tráiler de Injustice 2, ¿lo viste? Sí. Salió el tráiler. ¿Qué les pareció? A mí, mira, por un lado no. Salen los personajes en esta como cueva. Porque sí. Están como en una cueva y empiezan a hablar y empiezan como a pelear entre ellos. Y mientras van peleando, como que hablan sobre lo que es como mejorar la weá. Y van como apareciendo estas armaduras cada vez más elaboradas. A mí no me gusta mucho. Cuando tomáis una imagen icónica y por estar en un juego la manipuláis tanto. Pero es que yo creo que es para darle una coherencia de que. Sí, exacto. Es una mujer, no sé, porque un. Es por Flash eso. Puede pelear con Superman. De hecho, cualquiera puede pelear con Superman. En el primer Injustice había una explicación para eso. Era como. Es Superman. Pero no me acuerdo si era una weá que se inyectaban o algo que tomaban. Pero claro. También tenía la mano. Había una coherencia de por qué Batman tenía ahora la habilidad de agarrarse a combos con Superman. Pues. Sin que lo hiciera papilla. Sin que lo hiciera papilla. Pero cuando no se pone la armadura, no se le hacen como unas luces. Sí. Yo dije de tu kriptonita. Sí, pues. Yo no encontré un. Pero no eran solo verdes, po, ¿no? Las de Batman eran solo verdes. Pero por ejemplo, la de Flash no era naranja. Parece, no me acuerdo. Lo hacen más rápido, no sé. Pero es que, insisto, es una imagen icónica, pero con como con armaduras de Warcraft. O sea, no, yo encontré no una exageración que a Superman le pusieran una armadura en serio. Que también pasa en el tráiler. Y a la mujer, no, a la Superchica. Superchica, sí. ¿Y qué más sale? ¿Algún malo? Aquaman, no hay malo. No hay malo. No solamente tanto ahí, rato peleando en esta como... caverna. Bueno, de haber sido para no hacer fondo. Si están los monos peleando ahí. Yo también creo, si era, al final yo creo que fue un teaser nomás. Sí, sí, un teaser, ni siquiera un trailer. La gente inicialmente pensaba que no iban a mostrar mucho a Batman contra Superman. De hecho, nunca se enfrentan en el trailer. ¿Por la película? Por la película. Fue como... mejor no toquemos el, de hecho ninguno de los personajes se parece al universo cinemático de DC. Es tan conservador para esa weá. Cuando me acuerdo cuando salió, qué sé yo, Dark Knight, como que sacaron a Batman y a sus villanos de la Liga de la Justicia animada. Ah, verdad, sí, y ahora que van a salir las películas de DC en torno a la Liga de la Justicia, empezaron a sacar a los personajes que estaban en la serie, en el universo televisivo. ¿Cachai? Por ejemplo, personajes que van a salir en Escuadrón Suicida, los mataron a sus versiones del universo televisivo. A Amanda Waller, a Deadshot. ¿Quién va a matar a Flash, weón? No sé. ¿Por qué Flash va a salir en la justicia? Claro, pero con Flash no lo han hecho, pero lo hicieron con otros personajes. Tenéis razón, a Flash no. Hay una cosa en el que la otra vez me puse a revisar en IMDb el de esta película que ha salido hoy. Y está ¿Escuadrón Suicida? Sí, y sale King Shark, pero como muy abajito. Pero como también está el... puede que tenga un cameo. Croc, capaz que salga. Claro. O el otro, bueno, igual me estoy... ¿Se puede permitir irse un poquito por la rama y después volver? Sí, no, por favor. Es que también está el nuestra especialidad. El hijo de Clint Eastwood, que en el IMDb no tiene ningún nombre de personaje. Y hay pero está en la película. Está en la película. No, de hecho salen en los trailers y todo. Está parado como detrás con los soldados, pero no tiene Yo ya sé quién es. Y dicen que puede ser como a la nocturna, no sé, como que está ahí metido. Ah, no, pero no sale con el Joker. No, de hecho está con el grupito de los soldados, este loco que era el Cineman, creo que era el actor que ¿sí? hizo de Robo. Ah, que era la nocturna infiltrado. Decían que era una cosa así. Claro, porque se supone que, por lo menos los cómics, Dick Grayson fue policía un tiempo en esta ciudad paralela, Bloodhaven, que es como una ciudad vecina a Gotham. Ah, ok, ya. Yeah. El Won fue policía un tiempo en los cómics, ¿cachai? Yeah. Entonces, claro, yo igual escuché ese rumor de que podía ser Dick Grayson infiltrado. Si bueno, para los que están escuchando, si es que pueden, métanse en IMDb, va a salir el nombre, bueno, no sé cuál es el nombre de. Pero Eastwood, algo, Eastwood, y no tiene ningún nombre de personaje. Ah, puede está ser. El joven Eastwood. Bueno, eso, así que no sé ¿Qué les parece? ¿El trailer? No, más allá del trailer. ¿Con el juego? ¿Te interesa? Sí, yo disfruté mucho en Justice, siendo que yo detesto los juegos de pelea. Salía Lobo. No, la mecánica de pelea me gustaba, fíjate. Era bien sencilla. Bien logrado, sí. Es que yo creo que eso es lo que tienes que hacer, güey. Como que... Si yo creo que quizá hay mucho perdido eso, público. Era un juego de pelea, pero no era como para los hardcore. No es Mortal, ¿cachai? No sé, pues Killer Instinct ahora es la... Es que Killer Instinct se transformó en una cuestión muy distinta ahora de lo que era al principio, porque cambiaron de estudio. ¿Lo hace otra compañía ahora? No, Rare. No, otra de la que partió la nueva. Ah, Killer Instinct 3. Sí. Fue comprada esa compañía. En medio de la temporada del juego. Lanzaron la primera temporada y fue adquirida, creo que por Amazon, si no me equivoco. Me estoy carleando. Y ahora lo hace otra compañía que... Pero ha tenido buenos resultados. Al final tiene una buena base. Han mejorado el código, el netcode, que es la base, es como el ADN de un buen juego de peleas. Que no te conectas bien en línea, no existe el juego. Y funciona perfecto en línea. Funciona muy bien, por lo que yo he escuchado. Ha tenido bueno, es que aparte tenéis la ventaja de que es una plataforma, ¿no? Claro. No es como Street Fighter 5, que ha tenido algunos problemas porque está ahí en PC y en PlayStation, ¿no? Bueno, tenéis que estar esperando horas. Si queréis jugar con alguien, ¿no? ¿Tú lo tenéis? ¿Te juegas? Sí. Ha tenido varios problemas y bueno, el tema de que se hayan atrasado con las actualizaciones también es bueno, creo que ahora fin de mes debería salir. De hecho ya tiraron el trailer también de la historia que decían que iba a tener unas 2 o 3 horas no, creo que eran varias horas de juego, no sé cuántas. Bueno, me alegro, porque yo creo que salió un par de goles. Salió el puro modo multijugador, ¿no? Era para jugar en 2 players, ¿no? Y al final Street Fighter, como que Capcom pensó que era lo que la gente quería. Y bueno, tuvo algo de razón, pero las ventas no fueron tales porque al final te encontré con un juego incompleto. Sí. Dices, ¿para qué me compré esta hueá ahora? Mejor espero. Hay que salga la versión completa. Me lo compré en disco completo y ahí juego. Porque creo, perdón, lo que habían comentado es que ya no querían trabajar en base como al DLC o este Super Street Fighter, después de Super Street Fighter 4X, no sé cuánto, claro, y más cosas. Y hacer puro juego que se iba a ir actualizando. Ah, entiendo. Claro, como para crear más que un título, sino que crear como una plataforma. Una plataforma, sí. Ya va a ir creciendo con el tiempo. Bueno, y de hecho hicieron una declaración hace poco de que querían dedicarse a entregar juegos completos. Así como hechos, terminados, por decirlo de alguna manera. ¿No es una contradicción? No, no, pero me refiero a que si bien va a ser escalable en el tiempo, que esté terminado el primer producto. Que no sea una hueá, un pedazo de un juego. Que lo que vaya saliendo sea un producto completo. Claro, que lo que primero vaya a salir, que no sea así como, es que salió el Street Fighter 5, pero el netcode está como la wea y no podemos jugar, o no tiene modo historia, o esto o lo otro. Que no pasen esas cosas, sino que sea un producto completito. Bueno, eso. Bueno, en Justice le tengo fe. Además, porque basado en que me encantó mucho el primero. Me gusta el modelado de los personajes y el otro. Muy bonito. Es que NetherRealm se lo está haciendo bien, bueno. Tiene sus dos franquicias, que es Injustice y Mortal Kombat. Son bianuales. Es un año Injustice, el otro año Mortal Kombat, y así. Yo no me lo esperaba, yo no sé si alguien había rumoreado. Sí, había algunos rumores de que podía ser esa la mecánica. Algunos esperaban. Y uno hicieron un juego de móviles, esta misma compañía, pero de la WWE. Ya. Y que le fue muy bien porque era un muy buen juego de peleas para hacer de la WWE y para hacer de móviles. Y que pensaban que podía salir una cuestión ya más completa, pero parece que el contrato que tiene 2K con la WWE es bastante blindado para lo que es consola y... Nunca he enganchado con los juegos de lucha libre. Son complejos, es que estáis hablando de jugar de manera competitiva, una cuestión que realmente no es competitiva, entonces... ¿Cómo te ponís de acuerdo? O sea, al final, como lo vendes como un juego de pelea, los luchadores cuando salen al ring saben quién va a ganar y se ponen de acuerdo, claro, antes para que los dos se vean bien. O sea, al final es un espectáculo. Yo cuando juego contra ti, yo te quiero ganar. No quiero que tú te veas bien en el proceso. Claro, no queremos hacer una maroma bonita en pantalla. Claro, ese es el problema. Tendríamos que ponernos de acuerdo antes y alguien se lo ganemos yo, porque después en el pay-per-view me ganáis tú. Uh-huh. Bueno, vimos fotos, esto también tiene que ver algo con el universo DC, de J.K. Simmons. Para a ver, explícanos un poco quién es J.K. Simmons. J.K. Simmons era el actor de Jonah James, ¿no? No, pero él se hizo más conocido primero en Oz. Ah, en Oz, sí, por la cara, sí. Como el nazi. De hecho, yo lo. ¿Cómo se llamaba el nazi? Tenía un nombre de Oz. Bueno, pero ahí en realidad yo ahí lo conocí, claro, en Oz. Uh-huh. Serie, creo que alguna vez hemos mencionado acá los Oz. Oz. Uh-huh. Y a Oz también. Y a Oz también, ¿no? Pero Oz, la serie de la cárcel de HBO, muy buena. Bueno, claro, ahí fue la primera vez que yo lo vi, que era, si hace cuánto, 15 años atrás, una cosa así. Si no es que más. Si no es que más. Todavía daban Seinfeld, pues. Claro, finales de los 90. Casi 20 años. ¿En qué año se estrenó la primera de Raimi de Spider-Man? Uy, 90. Fue después de las Torres Gemelas. ¿2002? Ah, de hecho, con el trailer. Cambiaron el trailer. Verdad. Que es un tráiler muy bueno, el del asalto al banco, que los asaltantes arrancan en un helicóptero y quedan amarrados en una telaraña entre las Torres Gemelas. Bueno, entonces va para los 20 años. Va para los 20 años, más o menos. Me acabó. Bueno, ahí vi por primera vez a ese actor y ahí en Oz, y después fue J.J. Jameson en Spider-Man. Bueno, pues, nació para ser ese personaje. Nació para ser, así como Hugh Jackman para Wolverine. Claro. Simmons nació para interpretar a J.J. Jameson. Bueno, y después lo anunciaron de que él iba a interpretar a el comisionado Gordon, sí, en La Liga de la Justicia. Uh-huh. Y eventualmente después la película de Batman que va al parecer escribir y dirigir Ben Affleck. Sí, hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Bueno, y salieron una foto ayer, o antes de ayer, no sé cuándo fue. Primero era un rumor, decían... Es J.K. Simmons, que está con una barba. Con una barba. Y haciendo. Y con unos músculos en un gimnasio. Decían, ¿será él? Porque la foto era media penca. Claro. Y parece que no, confirmaron de que era él. Claro, después creo que su personal trainer subió las fotos oficiales a su Instagram. Y tiene unas pelotas gigantes. Sí. ¿Y el otro? ¿Cuántos años tiene este gallo? 61 años, según la noticia de salondelmar.com. Salondelmar.com, de Pablo Quintero, con quien estuve en la Comic Con. Muy gran persona. Doctor Malo. Doctor Malo, Malo, amigo. Yo pensé que era más viejo. Se ve más viejo el... Es que por la barba, pues, bueno, porque se lo veía afectado. Está igual que nos. Un poco más viejo, ¿no? Pero así como. Otro papel que bueno que tiene él, el del baterista. ¿Cómo es que se llama? ¿De qué? El que estuvo en los Oscars, porque él ganó un Oscar por mejor actor de reparto. Ah, no. ¿O no? Esta no, sí. No, pero esta, no la he visto, pero la cacho. ¿Cómo? Whiplash. La del profesor de batería, que es como perro con el alumno, como que lo tortura. ¿Nunca la has visto? Es como La Lección de Piano. No la he visto. Vela, Whiplash, véala. Ve La Lección de Piano. Bueno, entonces el hombre tiene una muscula. Es un viejo de 61 años, pero con unos músculos, pero igual se ve raro. Es como un anciano con músculos. Es que tienen menos masa muscular. Sí, no, es que lo otro es que. Bueno, ayer me junté con un amigo que, y él también ha ido a las cosas de gimnasio y me comentó que al ser más viejo también, no sé si será, pero la piel se hace más delgadita. Y lo otro es que el guan tiene cero grasa. Aparte, claro, para que se marcara, es que el guan no debe tener nada de grasa. O sea, está el músculo, la grasa, la piel. Y este bueno debe tener grasa, por eso está tan marcado. El otro hecho también, porque al hacer ejercicio también se van engrosando las venas y eso hace que también se le note todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué queremos un comisionado gordo, o sea, musculoso? ¿Por qué está tan...? Hay que cachar el contexto también, ¿por qué está musculoso? Quiere agarrar a combos con alguien, probablemente. Con Batman. Puta, no, el comisionado gordo aunque me gusta a mí. ¿Cuál es el comisionado gordo? ¿El gordo de las películas de Bart? No, tampoco. No, el policía viejo de gabardina larga, el detective. El de la serie de juegos de Arkham. Igual, ejemplo. Hace poquito... Bueno, de hecho, creo que... El de la serie animada. Estaba pensando en el contexto, pero puta, si queda un Paco... Policía, igual, tiene que tener una buena condición física. Un Paco de Gotham. Sí, no pueden ser estos como buenos que no son capaces de correr o hacer nada. Así tiene que ganarse la lupa. Tiene que ponerse la pistola. Bueno, sí, luego de mi último viaje a Estados Unidos, a Nueva York, el Paco neoyorquino es el jefe Gorgori, ¿cachai? El Paco gordito fumándose un cigarro en la calle. ¿Onda, somos delgados al lado de esos Pacos? Sí, bueno. Me tengo que ir a parar al lado. ¿Paco para sentirme bien? Claro. Okay. No todos los Pacos en Nueva York, pero existe el Paco gordito. Los más viejitos. Sí. Realmente, los cabros de repente están más motivados. Ya existe el Paco viejo, po. No es como acá que los retiran a los 40 años. Sí, después son guardias, sí. Claro, y después son guardias. Claro. O taxistas, ¿cachai? Allá el Paco se jubila de Paco a los 60 y tantos años. Claro, si es que no subió a detective, un Paco de patrulla está viejo. Bueno. Bueno, pero bien por el actor, ¿ah? ¿Eh? Bien sí. Por. No, pero uno se sorprende, uno ve esas cositas y es como. Todavía tenemos fe así de poder mejorar nuestra condición. Todavía me quedan 30 años para poder. Sí, mamá, por favor. Mira, 61. Mira J.K. Simon. Mira, paciencia. Seguiré comiendo mis maní, o sea, mi maíz inflado. Bueno, tenemos otra noticia relacionada con los videojuegos, en la que se viene la E3. Andrew House, el señor enamorado de Kojima. Ya. De Sony, el presidente. El que miraba a Kojima como. En una entrevista con el. No sé si viste esa foto. Del presidente de PlayStation, de Sony. Claro, de Sony. Junto a Kojima. A Hideo Kojima. Sí, sí. Y lo miraba así como con. Viólame, dame un hijo. Igual. Claro. Dame un hijo, así como. De hecho, es dame un exclusivo. Uh-huh. Y eso es lo que le digo a Kojima, un exclusivo para PlayStation 4. Confirmó con el Financial Times, un periódico de verdad, digamos, que la PlayStation 4 Neo, o como se vaya a llamar, uh-huh, está confirmada. Pero. Pam, pam, pam. Que no la veremos en la E3. Pum. ¿Qué les parece el hecho de que haya una nueva PlayStation? Así yo lo encuentro bacán para que pueda pagarla. Yo creo que cuando salga va a estar más cara que la cresta. Eso, lo bueno es que lo más probable es que la Play 4 actual va a bajar de precio y eso va a ser más accesible para los demás. Pero yo creo que va a llegar cara esta Play 4 puntos. Sabiendo cómo son las cosas acá, sí, va a llegar infladísima. Si recién ahora ya se está como bajando o es un poquito más alcanzable comprarse la Play 4. Sí. Acá, yo creo que acá no va a llegar con el precio de una 4.5. Que una acá va a llegar con el precio de una consola nueva completamente. Ese es el problema del mercado local. Y se aprovechan mucho. Bueno. Pero lo otro, bueno, básicamente es como para poder jugar en televisiones de 4K y todo lo demás. Y este tipo de tele todavía no están muy masificadas tampoco. Claro, por ejemplo, ahora. Va a llegar la consola antes que las teles. Pero es que, por ejemplo, ahora las marcas que son más masivas están sacando sus teles 4K. Le ponen 4K, pero en verdad la resolución no llega a las 4K. Wow. Son Ultra HD también le ponen. Ya. Yeah. LG, por ejemplo. LG es una marca súper masiva que es la que. Porque Sony innova, Samsung como que establece y LG la prolifera. Hace para todos, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, claro, Sony sacó sus 4K 3 años atrás. Uh-huh. En preparación a. Entonces, claro, se llevan, descreman el mercado, se llevan a los buenos con más lucas, después viene Samsung que pega la segunda pasada y el G es como, ya muchachos, ahora todos. Ahora es para todos. Pues están saliendo marcas. Hay una web que es como HGC, una cuestión así, que es exclusiva de... Vaya a saber. Que es una subdivisión de... los de Sharp, de los que compraron Sharp, una marca china. Y que también tienen 4K de 350 lucas, pues, wey. Que no es una tele barata, pero estamos hablando de 4K de 40 y algo de pulgadas. Entonces, de a poquito estáis creando, por lo menos, no vas, o sea, si la ponía al lado de una Sony, no se va a ver igual. Pero masificaste. Vaya a poder conectar una 4K y se va a ver en tu tele. Yo, a diferencia de. Bueno, Pablo dijo lo mismo que Sergio, que él pensaba que la voy a hacer cara. Yo creo que aquí en el mercado local se van a aprovechar del tema del tipo de cambio y sí, va a salir cara acá. Pero yo creo que el precio, cuando salga, va a ser el mismo precio del PlayStation 4. Que va a ser un reemplazo de SKU, de producto. Y por lo tanto, como también va decía Perro, la Play 4 va a bajar. Sí, inmediatamente yo creo que van a anunciar la baja y después van a anunciar la otra hueá inmediatamente. Yo creo que acá los caramalos ni siquiera van a bajar la 4. No, bueno. Por un tiempo no, porque la gente va a seguir comprando. Es que va a depender de cómo reacciona el mercado, güey. No sé, yo la Play 4 me la compré hace ya casi un año. Bueno, junto con el Metal Gear y pagué 330 lucas. Y ahora Zetamar, no sé, pues tira esa oferta y todavía está ahí a las 300 y tantas lucas. No cambió nada. Un año. Ni para el Cyber Day. Es que Microsoft, ¿la miraste? No, miré otras cosas, pero no, bueno, los precios están... No. Estoy bien. Miré cámaras para Cyber Day, no, los precios son los mismos. No, no, Cyber Day es un chiste. Ni siquiera vale la pena hablar de ese. PlayStation 4, yo creo que Cyber Day funciona para una sola cosa acá en Chile: los pasajes de avión, weón. Sí, pero. Pero es que también revisé el tema de los pasajes. Son weas que se acababan así como la primera semana de diciembre. Y estáis en toda esa época donde podríais viajar, uno está trabajando, uno podía hacer otra cosa. Y uno viajaba en las vacaciones. Es la idea, me pedí permiso en la pega para poder ocupar un pasaje. Me voy a sentar 2 semanas, bueno, porque está súper barato el pasaje, llego y ya me echaron. Claro. Sí, vaya nomás, vaya. Vaya, no, pero déjenos a su reemplazo. Dejen su computadora aquí, no, ¿para qué lo va a llevar? Y su credencial. Pero, y su credencial. Y cierre por fuera y todo. Yo creo que la gente aquí va a reaccionar negativamente. Yo espero que la gente reaccione negativamente, ¿cachai? ¿Por qué esperas? Porque no me gusta. Yo sé que a ti te gusta este modelo nuevo. No, es que me guste, es que yo lo acepto. A mí no me gusta, yo le tengo miedo al cambio. La iterancia, ¿no? Sí, pero puta, uno cuando. Mientras no te lo compres, no va a existir ese cambio, ¿cachai? No sé, yo. Pero me va a forzar a que si quiero estar. En la vanguardia. En la vanguardia. ¿Pero tú quieres estar en la vanguardia? No, porque te compraste el Xbox One. No, y bueno, el otro también, para estar en la vanguardia, que eso frente a cualquier tipo de tecnología, lamentablemente hay que tener hasta lucas también. Claro, pues. Al final. Ese es una moda también, no sé. Yo lo veo igual. Y hay que también ver qué tanto es lo que hay a ganar comprándote esta nueva consola. No sé si tal vez será para el tema de esta. A mí no me calienta. No sé. A mí, que ver si mucho por ese tema no me calienta, pero si el próximo. No va a salir, se supone un próximo Batman, pero el próximo gran juego de DC exclusivo de 4.5. No, es que eso no va a pasar. Se supone que no, si ya van a correr a 60, ¿cachai? No sé. Se va a ver mejor, pero no pueden haber así como only four. No puede existir. ¿Por qué dicen no pueden? Porque es el lineamiento que dio Sony. Ya. Usted, compañía de videojuegos, tiene que hacer los juegos que corran en las dos consolas. Nada que una y la otra. ¿La otra puede correr mejor? Sí. Pero irán a salir juegos, onda, no sé, el Uncharted 4, lo pongo en esta, se va a ver mejor. Se va a ver mejor. Ah, va a correr mejor, ¿cachai? Uh-huh. Ese va a ser tu único. Pero no puede haber exclusividad. No. ¿Y en los juegos que son de realidad virtual? Se pueden ver mejor, pero no pueden ser exclusivos. Ese es el. Así funciona el tema. Ya. Ese ver mejor, ¿a qué se refiere? Como que cuadros por segundo, resolución, calidad de textura, no sé. Quizás que otra cosa puede. Pero no exclusividad. Por ejemplo, mayor cantidad de personajes en pantalla. Lo que, pero nada que sea exclusivo. Por ejemplo, tú puedes tener, creo que lo habíamos comentado la semana pasada, tú puedes tener en la versión base multiplayer local de 2. Uh-huh. Y en la versión Neo. Multiplayer local, pero de 4. Al final, ya, los dos tienen. ¿Eso no empieza a hacer una diferencia ya? Sí, pues, pero los dos tienen multiplayer local. Pero ya es una diferencia. Pero no es que tú no lo tengas. Es una cosa que no puedes jugar con más amigos. Es una cosa mejor nomás. Sí. Pero ahí también hay un problema. Hay que tener amigos. Esa otra. ¿Para qué quieres más de dos jugadores, Eli? ¿Para qué quieres más de dos amigos? Si tienes solo dos manos. Nunca había visto tanta gente en mi casa. Tienes solo dos manos. Jugaré contra mí mismo. Y te enojáis contigo mismo si es que te ganáis. Puta, Elías, siempre lo mismo. Si nunca más voy a jugar. ¿Por qué no tenemos una 4.5, idiota? Fui a jugar con los pies después. En realidad no sé para qué me preocupo si ni siquiera tengo Play 4. Oye, de hecho yo pensé que te habías comprado la Play 4. No, me compré un Xbox One. Y soy un chiste nacional. Es una parodia, es un soy chiste recurrente. Ahí jugaste el Batman. Ahí jugué Batman y Dead Rising 3, compadre. Y a propósito, se supone que van a anunciar la E3 de Dead Rising 4, pues, bueno. Sí, se filtró algo. Se filtró un póster de una imagen de Dead Rising 4. ¿Y cachaste quién era el que trae la imagen, no? Frank West, pues, bueno. Favorito. De original. Oye, lo otro, ¿viste las películas que salieron, no? No la he visto. Creo que subieron una a Netflix. También ahí para que después busquen. No la he visto. Son como el hoyo de mala. Pero yo sé que hay una. Creo que va a salir una segunda. Uh-huh. Algo yo escuché también que va a salir una. Frank West. Frank West tiene un papel pequeño en la primera. Claro, pero en la segunda parece que él es el protagonista. Ah, buena. Y por lo que entiendo, por lo que se rumorea, este nuevo... ¿Los juegos? Sería como una especie de reboot. Ah, no sé si eso me gusta mucho. Sería como... O sea, no es un reboot, sino que es como un reimagining del primero. Para que vuelva a ser el protagonista este gallo. Pero de mundo abierto. No sería solo el mall. Ya. ¿Cachai? Podría ir al mall. Puta, es que a mí me gusta la historia de Dead Rising, así que... Pero es que sí, es que no... O sea... Si hacen un reimagining, no significa que de tu repisa se va a desmaterializar el disco. ¡Ay! Si no. Siempre voy a poder jugar el original. Si yo tengo esa misma mentalidad que tú, pero hubiera preferido que siguieran expandiendo la historia. Aunque igual entiendo, porque el Dead Rising 3 se aleja mucho. Se había alejado mucho en los años. Te ocurre como en el 2026. Entonces, Frank West tendría como 60 años. Pudo, claro. Y después en el espacio, como claro. Pasó ahí con... Entonces, igual está bien. Está bien, es como Machete. Machete en el espacio. Machete en el espacio. No, oh, esta es también la de... ¿Cómo se llama este slasher, el asesino este...? Jason. Jason también va al espacio. Bueno, hasta Jason X. Leprechaun también anda guayando en el Leprechaun espacio. Leprechaun 4 o 3. Hellraiser en el espacio. Oh, cierto. Oh, no la he visto. No te perdí de nada. Oye, lo otro es... bueno, siempre aquí, quiero rever esa saga. Se está haciendo la película nueva, parece. ¿Sí? ¿Qué es reboot? No sé, pero sé que se estaba haciendo y ya están como los actores y todo. Uh-huh. Por otro lado, bueno, también están haciendo la película de It... La de sí. Ah, eso sí. ¿Cacharon al actor que va a ser del payaso, no? No. No sé si vieron Revenant, la de. La del oso, la de DiCaprio y todo. Sí, es el oso. El oso con una máscara payaso. Había un loco que está parado al fondo, ese es el payaso. No, es el cabrito, el. No el hijo de DiCaprio, el que. El cabro joven que. Que después como que metían a la. Encarcelaban. Sí. ¿Tiene cara de enfermo? Como Tim Curry. No, o sea, es que es cuático. No sé si tiene cara de mira, enfermo. Mira, no cacho el nombre este. Hagámoslo rápidamente. Bueno, el loco lo rapáis y lo dejáis en blanco y ya tiene la cara. El problema es que Tim Curry está muy enfermo. Bro. No, ya está. Tim Curry está en silla de ruedas, con parálisis facial. Y no, se fue al pico. Y se fue. Como que él desapareció de la palestra hace como 2 años. Y el año pasado como que aparecieron sus fotos de cómo él estaba él y estaba perfecto. Ese bol. ¿Cachai? Y igual enfermo el weón. El pero es que, bueno, es muy cabro, pero maquillado el weón lo van a dejar para la cagada. Sí, de más, pues muéstrale al público. No, mostrarle la foto con la máscara de enfermo. Porque no te se ve como muy normal. Pero tiene las facciones también. Es que sabes qué, después de Hitler, compadre. Para sí, mí, igual le tengo fe. Para mí igual yo le doy el beneficio de la duda a todo. Eres. ¿Cachai? Después de Batman, de Dark Knight, bueno, yo le doy el beneficio a cualquier wea. Porque a Heath Ledger nadie le tenía. El niño bonito. Bueno, nadie le tenía fe. Las fotos cuando ya salía el Joker con la pintura corrida, claro, y se veía chanta. Se veía chanta, porque tú decías, ay, un buen tiene la cara pintada, no es su cara, su piel. Y después de eso nos tapó la boca todo. Entonces yo no juzgo nada antes de verlo. Cazafantasmas mujeres, vamos a darle, ¿cachai? Cualquier wea, vamos. Hace varios amigos también tiramos caca por el tema de Ben Affleck. Y Ben Affleck es lo mejor de la película. Para mí el... Puta, no sé, cada vez que me doy mucho, pero para mí el mejor Batman que he cachado en el cine. Yo sigo poniendo sobre... sigo amando a Michael Keaton. No, yo sí, si me dice Val Kilmer, weón. No, Michael Keaton. Bueno. Y es que la voz en inglés. Tiene el porte y tiene todo, ¿cachado? Bueno, tiene el porte, tiene la cara de... Mide 2 metros, pues, weón. No, y la otra, las peleas, weón, pelea como en los juegos. ¿Cachado? Esa guata, todo el mundo habla, que vos podés sentir... Como le perfora la cara a los hueones en el pavimento. Le tomó esa para anularle las armas también. La misma. Son las peleas del juego, sí, güey. Bueno, a propósito de Batman, tenemos la última noticia. Se supo el nombre del juego de Batman de Telltale Games. Que no es un nombre muy emocionante. Muy, muy tasty. Se llama Batman The Telltale Series. ¿Te han jugado juegos de ellos? Sí. Yo empecé a jugar, nunca los terminé, así los de Walking Dead. Yo terminé la primera temporada. Lo encontré la raja. Igual he escuchado críticas que a pesar de todas esas decisiones que vais tomando, que son como estos libros donde vais eligiendo tu aventura y vais a la página web. Sí, llega al mismo punto. Pero al final, sí, es como que te vais alejando, pero al final siempre llegas al mismo punto. De hecho, probablemente esos libros tienen más variante, porque tú podís morir, que te hay. Sí, pero en cambio, en los juegos por lo menos en The Walking Dead, la primera y la segunda temporada, sí o sí termináis casi igual, cambian quizás algunas cosas. Cosas, pero el camino cambia, pero. ¿El volver al futuro? En el Volver a Futuro es peor. En el Volver a Futuro sí que no hay ningún cambio. Y no hay elecciones tampoco. Hay elecciones, pero como que volví, como que... O sea, sería como un juego de aventura más que sí, es una aventura. Ese juego sí que no tiene repercusión en nada. No hay ni una variante. Gente que no vale nada lo que hace. ¿En qué tipo de juego? Sí, ¿Volver a Futuro? ¿Hay repercusiones en lo que uno elige? ¿Cómo se llama? Hay una trilogía como de ciencia ficción en videojuegos. Mass Effect. ¿Esos sí tienen decisiones? Claro, esos juegos sí tienen. De hecho, con resultados muy problemáticos, ¿no? Uh-huh. Y claro, y la gente enojada por los finales oficiales. No, el juego es que el final de uno cambia completamente el desarrollo de la segunda parte, por ejemplo. Pero no, con estos juegos de Telltale, en The Walking Dead yo creo que hay variaciones. En Volver a Futuro no hay nada. Lineal. Pero aún así son buenos juegos, po, son divertidos. Uh-huh. Los guiones son muy buenos. ¿Qué es la gracia que tienen estos gallos? La historia contada es buena, ¿cachai? Y la gráfica es especial, ¿cachai? Tienen su gráfica particular de ellos. Claro, tienen una estética especial. Entonces ¿emocionado por Batman? No, y respecto a Batman, dicen que aquí van a haber más opciones y variabilidad, ¿cachai? Por ejemplo, lo que leí en, creo que fue en Salón del Mal, o no sé si fue en Colamono, pero en alguna parte lo leí, que por ejemplo, en algunas partes tú ibas a poder jugar como Batman, sí, o como Bruce Wayne. Ah, y yo me imagino así como, por ejemplo, quizá, no sé, por pensar en alguna wea, quizás vaya a poder entrar a una fiesta como Bruce Wayne y así avanzar en preparar el terreno. El camino. Claro, sí. O jugarla como Batman y quizás ser más como infiltrado en la wea. Puta, no sé. Claro, es que, claro, de repente el hecho de que jugar con Batman en un juego que no es de acción, claro, puede ser un poco limitante y se sienta así como... Y te dan la opción de Bruce Wayne, pum. Claro. Pero la opción, no solo de poder jugar con los dos, sino de decidir con cuál de los dos vaya a jugar un nivel de específica manera. ¿Quién vaya a enfrentar el desafío? ¿Cachai? Eso lo encuentro con Alfred. Yo le tengo fe. Yo le tengo fe también. Y además que estos compadres crían buenas historias. Pero hace rato ya están tirando, los títulos, porque no han mostrado nada. No sé cómo va a estar. Nada, eso no han mostrado nada. Pero yo asumo que es como todo lo que han hecho ellos. Parece que va a ser un nuevo motor. Pero entiendo. O quizás un motor mejorado. Porque es que los juegos ya eran... Eran de las consolas más antiguas también. Y había tenido algunos problemas en PC, porque sobre todo el de Game of Thrones había tenido algunos problemas. Mira, sí. Era feito ese. Por ejemplo, los de Walking Dead en Play 3 tienen sus problemas, ¿cachai? Sí. Se frisea de repente, da un salto. Pero tú estás metido en la historia y en las decisiones. Y como... No, eso, por ejemplo, en Mass Effect, tú tenés la eternidad para responder una pregunta. Sí, acá te tiran cuatro opciones y la weá... Y tú chucha, alcanzas a leer una nueva. Y de repente casi es troleo. Porque te dan una opción, pero en realidad pasa algo que te interrumpe, como que hay un choque, una wea así. Claro. Es casi troleo, ¿cachai? Entonces, yo le tengo mucha fe a estos weones de Telltale. Entonces, ¿cómo es que logran? Bueno, hicieron algo súper bueno con Fables, pues, weón. The Wolf Among Us. Mm-hmm. ¿Ese qué tal es? ¿Es bueno? Es bueno, weón. Yo jugué un poco nomás, pero... Mm-hmm. Estéticamente muy atractivo. Lo recomiendan harto. Yo nunca lo he jugado. Es uno de los mejorcitos que tienen. Eso dicen, man. Yo lo he escuchado muchas recomendaciones. Y está basado en un cómic directamente. Uh-huh. Así que vamos a ver qué hacen con Batman, que con la libertad que les dan. Porque parece que los contratos que hacen son bien libres, les da harto espacio. Vamos a ver si Warner se mete en algo esta vez. Esperemos que no. Por lo menos en The Walking Dead se nota que les dieron toda la libertad. Toda la libertad. Viene a salir uno de Outcast. La nueva serie de... Es que eso es un cómic, del mismo creador. Está basado en un cómic, sí. Bueno, ya no sé. Depende cómo le vaya a la serie, quizás. No sé cómo le fue al de Game of Thrones que hicieron. Mal. No mal, pero no bien. No bien. No fue bien porque era Game of Thrones. Bueno, están los mismos... Bueno, los modelos están basados en la serie, sí. En la serie. Este gallo, el... ¿Peter Dinklage? No le pone bueno cuando hace voces para jugar. ¿Cierto? El... Es planito. Tyrion. De Game of Thrones. Tyrion Lannister. No, le pone bueno cuando hace los... De Imp. Cuando hace las voces también... Porque bueno, hizo una voz de Destiny. En Destiny, pues dijeron que... Era el acompañante y era muy plana la voz. Era como lo cambiaron que por... Lo cambiaron por Mr. Nathan Drake, pues, bueno. Nolan North. El señor voces de videojuegos. Y en el entonces dijeron, ya puede ser. Y después dijeron, ya va a salir esta cuestión de Game of Thrones. Ah, vamos a ver a Tyrion. Y no, y también es como muy fome su voz. No es Tyrion, pues, bueno. Pero tal vez las lucas no son las... Puede ser, o quizás no le gusta mucho el hacer voiceover. O actuar en voz en otro mundo. A lo mejor le cuesta actuar solo encerrado en una cabina contra un videojuego. Es como lo que comentaban de Ian McKellen cuando estaba haciendo el Hobbit. En un momento el weón se puso como a llorar porque el weón estaba en una pieza verde. Y decía que el weón no era actor para estar en ese tipo de situaciones. Pero no me extraña si el efecto George Lucas. No, y el actor es una persona sensible. Y se alimenta de la contraparte. Y a lo mejor lo necesita, ¿cachai? Claro, porque sí. Al final reaccionáis de cómo te entrega la línea el otro. En volada, tal vez no es tan buen actor, no sé. Si es que es un buen actor, yo creo que debería enfrentar cualquier tipo de situación. Pero a lo mejor está viejito. Es que yo creo que si eres un actor de teatro, de una escuela específica, y te encierran en una cabina o en una wea verde, te va a costar. Te sentís como fuera tu elemento. Pues, bueno, muchachos, esas fueron las noticias. Y del pasado. Vamos a entrar al tema central, que dimos alguna pista en el pichón, creo que no. Nada. Yo creo que sí. No sé. No, creo que Sergio le preguntó por qué no había sacado las figuras de la caja, pero más allá de eso, nada. Se trata nada más y nada menos que de las Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles, compadre. ¿Cómo es en español? ¿Las tortugas ninjas adolescentes mutantes? ¿Cómo se dice? Las ninja tortugas. Adolescentes. Eso, por lo menos así lo decían en la caricatura, sí. ¿Cierto? Las ninja tortugas adolescentes mutantes. Según lo que... Bueno, los expertos son ustedes dos. Así, bueno, yo vi toda mi vida las tortugas ninja, juguetes. Yo me sentiría más ñoño que experto. Yo creo que los dos somos de esa categoría, no expertos, pero algo cachamos. Claro, yo mi cercanía fue con la serie de televisión de los 80 y las películas, las primeras tres. Las primeras dos y la tercera no tanto. Yo la tercera no la vi hasta hace muy poco. Es malita, weón. Bueno, pero las tortugas ninja nacen con un cómic. Eso es cierto. Un cómic de Mirage Studios de Kevin Eastman y Peter Weir. Y que eran como... Hay un documental que salió hace poco. Que súper bueno. Que, puta, ¿cómo se llama el documental? Beyond the Shell, algo así. Ya, buen nombre. Parece hecho, algo así, ¿cachai? Es súper completo. Es muy completo y es muy bonito y es sobre los orígenes, ¿cachai? Vale. ¿No? Y toca todos los puntos de las Tortugas Ninja. No sé si es que alguno puede conseguirse el libro de arte de las Tortugas Ninja. Es como la versión impresa. Es un coleccionista de los libros de arte de franquicia. Bueno. Uh-huh. Como buen ilustrador. Artista, digamos. Uh-huh. No, y parten por el tema de... Bueno, de hecho partió creo como una poco de parodia a unos cómics de Frank Miller por el tema de... Bueno, lo que pasa con Del Devil, que como se llama este grupo de... Claro, del Foot Clan, yeah. Los malos de las Tortugas Ninja son una parodia a La Mano, que es un clan de ninjas de Daredevil, que de hecho sale en la segunda temporada de la serie. Mira. Y a otros cómics del momento, así como, claro, como... Una weá, mutantes de no sé qué. Pero es como una parodia a cómics violentos de la época. ¿Verdad? ¿Cómo estaba el mundo del cómic en el momento? Bueno, acá les hizo una parodia a las Tortugas Ninjas. No sé si lo... Para que lo busquen por ahí. Se llaman Los Guarenes Ninja. Que es como la misma cosa, pero versión chilena. ¿Pero qué tienen los que hacían esas parodias de Harry Potter y Star Wars? No, es más como a nivel fanzine. Así como fotocopia. Un amigo lo tenía en la universidad. Pero para que los guarenes ninja, para que no los busquen ahí. Ah, que le regalaste todo el rol, lo de Allende con un viaje a la estrella. La guerra de Chile. La guerra de Chile, como en Star Wars con Allende y Pinochet. Bueno, pero las tortugas ninja nacen como parodia, estos dos compadres, Kevin y Peter, que de hecho en el documental muestran que cómo se conocieron, que el más joven, Kevin Eastman, encontró como un cómic enrollado en una micro, en un bus, y como que lo desenrolló y vio el nombre del weón y lo contactó a Peter. Yeah. Y le dijo, oye, porque era más joven, como que no, me gustaría dibujar contigo y toda la weá. Y los weones vivían en distintas ciudades, y como que el weón viajaba para pa trabajar juntos. Joder, motivado. Eso mismo, los weones ninja. Son iguales a las tortugas ninja, pues, weón. No es muy buena la imagen. Pensé que iban a aparecer guarenes, por lo menos. No, si tú. Ah, ahí sí, pero la... como que la parte de arriba de la cabeza es de igual de las tortugas. Es como más larga, nomás con la puntita. Está negra, claro. Ya, pues, entonces estos dos compadres empezaron a trabajar juntos finalmente. Y por lo que leí, abrieron como Mirage Studio con la plata de un reembolso de los impuestos. Ya. Algo bien gringo. Sí. Y con préstamo del tío de uno de ellos. Muy gringo también. Muy gringo también. Y abrieron su estudio y los buenos estaban como dibujando nomás. Y empezaron a dibujar lo más ridículo que podían dibujar. Y dibujaron una tortuga con weas de ninja. Creo que la... pueden buscar el dibujo. Está en internet. Creo el dibujo que, original. Que como esa tortuga así como que... ah, onda a la mala, como que se para y... ah, claro, como la tortuga así como que tú pararas con la mano. Así como que está con el caparazón gigante y toda la wea. Y ahí como que empezaban a hacer competencia entre ellos quién la ridiculizaba más. Y ahí nació el concepto. Y ahí como que fue, ya, hagamos que hay un equipo y pongamos el nombre de renacentista y nacieron las weas. Y nacieron como una parodia, como decía Roberto, a los cómics del Sergio, momento. Sergio. Tú eres Roberto. Yo soy Roberto. Y tú eres mi amigo de antes que tú, entonces ¿por qué no sabes tu nombre? O perro, no sé. Perro. Y los buenos se lanzaron, como te digo, con esta plata prestada y plata de reembolso. ¿Por eso? Sí. O sea, creo que es uno de los primeros tipos de las tortugas ninjas. Que es como una tortuga vestida de ninja. Ni que lo como... chistoso es que como un reptil lento... Es un ninja. Es un ninja, pues. La primera tortuga se llama este... Cacha. Ya, pues, y los buenos se lanzan con este cómic que... mira, a ellos nunca entendí bien, pero o sea, se deja entender en el documental de que parece que ellos se alejaron. Así como que dice, ya no están... ya no están juntos. Hubo un rompimiento en un momento. Y en el documental no se explica por qué, pues. Yo me pasaba rollo, dije, a lo mejor hay algo amoroso ahí de por medio. Los prisioneros. Claro, tú decís que ya, ok. ¿Pero tú crees que algo así como mágico con ellos? No, yo creo que una Yoko Ono. ¿Tú creí? Yo creo. Pero incluso por la diferencia de edad que ellos tenían, no sé. ¿Tienen como... ¿Sos de años por lo menos? Por lo menos 10 años de diferencia. Ah, bueno, entonces ahí puede haber... Bueno, lo otro que pasa también, bueno, que en la animación de las tortugas ninja, bueno, el malo de siempre fue Destructor. Por ejemplo, apareció Krang y todo el tema. Pero en el cómic original de las tortugas ninja, el Destructor muere como a la página 10 y era. Y no sale más. Y se lo echan al tiro. Pero se convierte como en un emblema, pues. El nombre de Destructor. Shredder. Porque creo que hasta Rafael llega a ser Destructor en un momento. Verdad. Sí, en los cómics, en este como... llamémosle el cómic original, que si por lo menos hay números hasta el 2015, ¿cachai? Bueno, según lo que tenemos aquí en la pauta, es desde el 84. Desde el 84, sin fin, porque se publicó de la mano de Mirage Studios, incluso hasta el 2015 hay números, ¿cachai? Hay como arcos distintos, y ahí está como la base, que si bien es una parodia como seria, ¿me entendí? Yeah. No es una parodia como de caricatura, es como una parodia que se toma en serio. Ya, yeah, perfecto. ¿Cachai? Entiendo. O sea, es oscura la tortuga. Era claro, como ruda, Destructor, era un asesino. ¿Cachai? Pero era para adultos, por decirlo. Era para adultos, eso, es como una parodia para adultos. Mira, buscando imágenes sobre la primera tortuga, hay una empresa que se llama Mondo, que en celebración de... los juguetes. No sé qué. Sí. Y hicieron un juguete de la primera tortuga. Man. Hermoso. Ahí está, no sé, hemos dado mucha la diferencia quizá ahí, pero coloreada sí. Pero muy cercano al dibujo. Ahí. Bueno, esa, el rojo era Rafael, ¿no? Sí, en el, pero originalmente eran todas del mismo color. Que como también en el cómic era en blanco y negro, da lo mismo el tema del color. Capitalista amarillo que vendría siendo correcto, digamos. Pero finalmente en esta, digamos, canon original de los cómics de Mirage, finalmente sí les pusieron antifaces diferentes. Pero sí partieron como todos rojos, que se notan las portadas en realidad, creo. Bueno, las portadas de los juegos de Nintendo también son todos rojos. Ah, mira, interesante. No recuerdo si el del primer juego de Nintendo, ese o el otro, el Manhattan Project. Pero en algunos sí eran todos rojos, parece que en el primero. Pero porque ya en el juego ya están con los colores, pero en el juego, pero en la carátula están todos rojos. Sí. De hecho, esa ilustración la encuentro hermosa. La del el primero de Nintendo. La del con todos los antifaces rojos. Sí, la encuentro muy bonito. todos los artes de las Tortugas Ninja siempre. Bueno, el de las Tortugas 4 también. Ese póster de que están volando como en un portal del tiempo. En la raja de que hay un hueón montando un dinosaurio, está Krang. No, no está Krang, parece. Pero hay hueá, como hueá flotando. Un bonito arte. Un muy bonito. Bueno, entonces estos hueones se forraron al tiro. Fue como... Grito y plata, como dicen. Sí, y lo raro, y en el documental, que insisto, véanlo, los hueones empiezan a cuestionar por qué, ¿cachai? ¿Por qué esta hueá? Y muchos concuerdan que es por el nombre. Porque es una hueá de y en el documental los hueones hablaban de que cada vez que presentaban esta idea, ya sea a los que imprimían el cómic, ya sea a la gente que le dieron la caricatura, a línea juguete, decían, bueno, tenemos esta idea de unas tortugas que son, bla, bla, bla, bla, y... ok, como que no me gusta. Uh-huh. Pero espera, ¿cómo se llama? Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah, espera. Si me gusta. Tiene un ritmo. Tiene algo. Entonces, y era por el puro nombre. Y donde querían vender la weá, era lo mismo. Es que era como una duda, pero el momento de tirar el nombre era como que... Es que el nombre tiene como una cadencia que es rítmica. Teenage Mutant Ninja Turtles. Que además, claro, tiene esa weá de que, no sé, weá. El ritmo, no sé. Entonces, como que... Y poquito después, 83 años después de haber lanzado el cómic, como que ya, lancé una línea de juguete, pero como era propio de la época, tus juguetes tienen que ir de mano de una caricatura. Correcto. Y lanzaron la primera temporada de 6 capítulos. Y así nace Las Tortugas Ninjas, la serie animada del año 87, que acá llegó más tirado a principios de los 90. Parece que los primeros capítulos eran japoneses, ¿o no? No sé si... ¿Tú decís que eran hechos en Japón? De hecho, yo creo que eran los mismos que hicieron la intro. Por el estilo dibujo, por el estilo. Hecho, se nota mucho la diferencia entre la primera temporada, los primeros 6 capítulos, y después las temporadas que vinieron después. Sí, es que de verdad se siente que eran más dinámicos, estaban mejor dibujados. Lo otro es que las tortugas eran más chiquititas. Después, cuando ya empezaron a pasar más los capítulos, las tortugas eran ya aportes como de personas normales. Más normales. Y lo otro es que tenían la característica, que los primeros capítulos las tortugas tenían como una rayita en la nariz. Sí. Y después ya desaparece de la curvatura de la nariz la rayita. De hecho, también después la cinta morada de Donatello empezó incluso a hacer hasta media rosada también en la serie. Tienes razón. Pero sí se nota una diferencia en la calidad, porque como que la primera temporada es más como una caricatura cinematográfica, ¿cachai? Es como un piloto, es como una película de animación. Además que eran pocos capítulos, pues eran 6. Claro, así que yo creo de que hecho, era como que cerraron una historia. Cerraron una historia, de hecho. Era un arco con Peña. Era un arco que partía con ellas como en Nueva York, conociendo a Abril O'Neill, Destructor, haciéndole el cuerpo a Krang. Uh-huh. Y después, creo que quería traer el Tecnódromo a la Dimensión X. Después Destructor se va como ese portal y... Bueno, no me acuerdo muy bien el... Ahí se empieza a mezclar. Sí. Pero era como un arco. Los primeros 6 capítulos se podían perfectamente ya cerrar ahí y terminar. Pero la ambición dice, lancemos más juguetes, y para lanzar más juguetes necesitamos más caricaturas. Claro. Y ahí empezaron las temporadas completas de... Pues sí, se pasó eso, que incluso diseñaron personajes en juguetes que todavía no están en la serie, y después los metieron... Bueno, pareció lo que ocurrió con los Transformers. Tenían los juguetes, pero para poder venderlos... De hecho, me acuerdo de algunos personajes con los que pasó eso en la caricatura. Eran... Bogman, era Anthrax, había un juego que se llama Anthrax, que era como una cucaracha. Y otro weón que era como un exterminador de plagas que se convertía en un insecto. Uh-huh. Y esos dos weones tenían juguete y salían como en un capítulo así como vamos a reunir a los villanos. Como que Destructor reunía villanos que jamás habían salido en la caricatura. Era como el Dr. Sangres, Marino Sotil. Claro, los personajes de Crosby. Eso por los personajes... Siempre eché mucho menos que no estuviese en juguete este cabrito chico que era como fan de las tortugas ninja. ¿Zack? Que era como que tenía la tortuga y se ponía como una tapa de alcantarilla. De basurero. De basurero. En la como caparazón. Claro, y no tenía figura. No, pues nunca no existía. Deben tal vez existir algunos de estos... ¿Cómo saben estos juguetes que hacen los custom fanáticos? Custom. Ya. Yeah. Y es más... Que raro, no he buscado. No sé ¿cómo se llama este personaje? Zack. La quinta tortuga. De hecho, está en el álbum de la tortuga ninja, el único que he coleccionado y lo tengo ahí guardadito. Uy, no, el único que he coleccionado, pero fue uno de los álbumes que tuve, el álbum de las tortugas ninja. Bueno, los juguetes también de las tortugas ninja, los primeros que uno tuvo acceso fueron esta promoción que venía con Pepsi, creo. Estos de plástico inmóviles. Sí, eran como de medio deforme, así. Que eran las cuatro tortugas nomás. Claro, sí. Bueno, eso sí yo lo recuerdo. Pero era lo único... Como un juguete que están las tortugas ninja. Bueno, de hecho, antes de que llegaran las tortugas ninja, cuando las conocieron, me acuerdo que en Cartagena, en unos arcades, en unos flippers, estaba la máquina de las cuatro palancas y yo, puta, vi weas verdes nomás, y para mí eran como unas ranas. Y después cuando caché como el comercial en el Canal 13 que lo iban a dar, sí, que caché que eran las Tortugas Ninja. Canal 13 partió dando las Tortugas Ninja. Pero el juego como... llegó casi como el arcade, llegó como un año antes de que lo dieran en la televisión. Y no me extraña, porque acá las weas llegaban desfasadas. Mm. O sea, las Tortugas eran del 87 y acá no llegaron. Pero no sé, incluso cuando salió la película, el primero salió muy desfasado. De hecho, conversando, yo decía, de hecho dije los monos de los 90. De los 90, dije. Y no, las Tortugas eran del 87. Pues. No, pero cuando llegó la película, me acuerdo una tía en La Serena, bueno, que yo vivía allá antes, se consiguió un VHS pirata de las Tortugas Ninja, la misma que están dando paralelamente, acá en el cine en Chile lo estaban dando. Ah. Ya estaba el VHS dando vueltas y con buena calidad. Así que tiene que haber salido un año antes en Estados Unidos. O sea, también tampoco, como del VHS original. Tampoco me extraña eso, insisto. Yo ahora estamos acostumbrados a que las weas se estrenan paralelas, pero antes pasaban años, pues. Pero igual, sí. Pero igual sigue pasando. No sé si cacharon ahora que se estrenará en marzo The Witch. Esta película como que promete que, bueno, ya está para bajar en calidad Blu-ray y todo. Es como de brujas. Ya. Y creo que ahora la tiraron como para agosto. Es que yo creo... ¿Witches? ¿De pasar en el cómic, no? No, The Witch. Ah, el cómic, se me acuerdo ese cómic que me hablaste tú. Como que está produciendo Brad Pitt. Ah, pero si hablamos de esa wea y que Brad Pitt tenía los derechos para la película. Tipo. Pueden... Bueno, los que estén escuchando, busquen esa película, The Witch. Creo que es como una historia de no sé cuánto, algo así. ¿Cómo? Creo que es muy buena. Como que es pasada en otra época. Vi el tráiler en Séptimo Vicio. Sí, ya que es como de otro país la película. Sí. Hay un custo. Oh, es como un peor escenario. Muéstraselo. No se parece en nada porque el niño tenía como el pelo parado, pero da. Bueno, y de hecho, habían figuras que ni siquiera salieron en la caricatura. Yo me acuerdo, ¿qué? Había una figura como de un alce vestido de policía montado que jamás salió en la caricatura. Bueno, no sé, había en juguetes, yo tuve una de... Para contextualizar en la época, tuve un Donatello con la ropa de los soldados del Golfo Pérsico. Pero yo puta igual lo tuve. Me acuerdo que había... De hecho lo tengo todavía, tengo todas esas... Y habían tortugas piratas, como que sacaron de todo, ¿cachai? Okay. No, pero había unas tortugas que hablaban. Que eran las tortugas oficiales que hablaban, pero el caparazón era como un audífono. Pero para que hablara tú tenías que pasar como una tira de plástico por esta weá. Pero lo que sonaba en realidad era como algo rascando, era como que... Era como... ¿cachai? Pero las promocionaban como que hablaban. Claro, Comencé. Era como un audio análogo, claro, era como un tocadisco. Era como esa wea, ¿cachai? Como una caja musical. ¿No? De la Tortuga Ninja. ¿Saben cuántas temporadas tuvieron las Tortugas Ninja? No. 10 temporadas. ¿Los monos animados? Los monos animados tuvieron 10 temporadas. ¿De cuántos capítulos cada temporada? Ahí no cacho porque pasan esas locuras. Lo mismo que pasaba con Oz, que de repente una temporada tenía 30 capítulos. Claro, otra 8, y la otra 8, ¿cachai? Y con Oz pasa esa wea y yo. Es muy raro. HBO. Es HBO. Pero como que las Tortugas Ninjas clásicas fueron las primeras 7 temporadas. Así como Destructor, Krang, las Tortugas, los soldados. La historia principal. La historia. A mí siempre me intrigó el maestro Splinter. Gracias a este caballero, ¿por qué se ve tanto y un ratón? ¿Por qué? Porque pues después le explicaban, porque tenía, él era como la mascota de un... Así que es que en, el, es que en la película era la así. Película le hicieron así. ¿Pero y el cómic no explican? ¿O en el cómic? En el, mira... ¿O es como en la serie? Porque en la serie era... En la serie era Hamato Yoshi, que era un humano... Que se transformó en ratón. Que se transformaba en ratón porque mutaba igual que la tortuga. Ah, le pasaba como lo de Vivo y Rocoso. Exacto. Spoilers. Spoilers. En la película... Era un ratón que era la mascota de un... Y que mutaba como las tortugas. Pero, y me estoy saltando, en el cómic actual de las tortugas, el de IDW, existió Hamato Yoshi en el Japón feudal. Con sus 4 hijos y su señora. Okay. El destructor del Japón feudal lo mató a él y a su familia. Ya. Sus almas... Esa era la cara que quería. Okay. Reencarnaron. Splinter reencarnó en un ratón. y sus hijos reencarnaron en las cuatro tortugas la como que... animales. No, la señora Joaquín Lavín. Reencarnaron en ellos como animales y casualmente alguien los mutó. Y cuando mutaron, Splinter como ratón con conciencia recordó su vida pasada. Que él era Hamato Yoichi. Total, siempre y la cagan ahí como que dejarla así, ya bueno, la hueá funciona. Pero se los digo, aparte de eso que puede ser un poco chocante, conveniente, ese cómic es bueno. El cómic actual de Ido. ¿Tiene algo que ver con los señores originales? Sí, en términos de como toma de decisiones, de ¿cómo se llama esto? De consultores editorial y weas así. Claro, decir, esta mano tiene ni patas ni cabeza, me encanta, bueno, háganlo. Lo bueno de ese del cómic bueno, actual, entre comillas, porque el cómic del 2011 es que sigue la misma temática como del cómic de los cazafantasmas. Que ha tomado lo mejor de la franquicia, salvo esta wea de la reencarnación, y crea una historia, ¿cachai? Por ejemplo, los cazafantasmas tomó como lo mejor del universo cinematográfico, lo mejor de las caricaturas y lo mezcló todo. Claro. ¿Cachai? Y creó un universo propio, el de IDW, los cazafantasmas. Lo mismo con la serie también, así lo animación. Sí, un crossover con las tortugas. También, y de hecho tienen un crossover entre los dos cómics. Pues, bueno, y el cómic de las tortugas de IDW hace lo mismo. ¿Cachai? Tomó weas del universo de caricatura, tomó weas del universo de los cómics originales de Mirage, tomó weas del universo, la mezcló y como que tomó lo que más le gustó de cada universo para crear su wea, ¿cachai? Bueno. Pero nos saltamos muchas weas, pues, weón. Sí, te saltaste mucho. Bueno, pasamos al universo cinematográfico original de los 90. Ay, fueron mucho tiempo, fueron mis películas favoritas, las veía muchas veces. Uy, yo, ¿sabes que a mí ninguna me gustó mucho? Y la que más me gustó fue yo estaba demasiado enamorado del concepto de la caricatura. Puede ser, mira. Pero yo lo encontré buenísimo. De hecho, la primera la encuentro que ya está media cruda. Tiene su dejo como de película independiente. De hecho, no sé si es independiente o no. Ah, uy, hay un cuento con esa película y ahora no lo recuerdo, pero... Pero se ve el tipo, la calidad de las imágenes. Yo lo siento que... Parece que en el documental dicen que es como la primera película independiente de la historia, así como entre comillas. Así que le ha ido bien. Que le ha ido bueno, bien, que también claro. Estuvo Jim Henson armando toda la... Yo eso se lo doy a la película, todos los créditos del mundo. ¿Cómo crean una wea análoga? Una wea... Que se vea... Disfrace, porque incluso uno ve la unión en la cabeza con el cuerpo, se ve como que se le sale el pedazo de género para afuera. Pero te creís que son tortugas. Es que... La cara, los movimientos, están los huevos. También hecho lo animatrónico. La parte animatrónica, la parte titiritera con controles, es espectacular. Bueno, ahí me acuerdo por el. Pato es como decís tú, si tú sabías en el fondo que René, la rana René, es un títere. Pero el huevón que le está metiendo la mano. Le pone tanto. Le pone tanta alma. Actúa súper bien. Que te la compráis. Y veía, no sé, pues a los famosos, a Benedict Cumberbatch actuando con la rana René. Y el huevón mira a la rana René a los ojos. ¿Y te la creí? Lo mismo pasa en la película. Pero yo quería mencionar a un amigo, al Pato Mena, que es un amigo que también es ilustrador, viviendo ahora en España, viviendo de la ilustración. Muy bien, se puede. Y me acuerdo que en esa época de haber visto como 15 veces la película, de haber visto una vez cada dos días, como se la sabía de memoria. De hecho, él finalizaba el arcade de las Tortugas Ninjas con una ficha. Así, ah, bueno, es de esos. Es de ellos. Como te digo, quizás no es mi película favorita, pero sí le valoro esas cosas que decís tú, que es más cruda, ¿cachai? Porque está basada, olvida el universo de la caricatura y se va para el lado del cómic, ¿cachai? Sí. Se va para la parte más como... Más adulta. De hecho, como que no podría ser medio como... Lo siento un poco para mayores de 12, 14 años, no sé. Si sí, demás. Sí, tan suavizada. Sí, no sí, porque... O sea, no es por la violencia. No es para niños, chicos. No, por la 2 ya es mucho más caricatura. La 2, de hecho, hasta las caras de las tortugas son más caricaturescas. Bueno, la 2 parte como el hoyo también, pues toda la gente comiendo pizza, como que está. No sé, siento que como ya que empezaron se popularizaron las tortugas. Sí, sí. Claro. A mí me gusta, porque desde mi, por ser niño, digamos, a mí siempre me gustaron mucho los efectos especiales. Y el Vivo Birrocoso era una weá impresionante para la época, para mí. Pero ahí no eran Vivo Birrocoso. No, era Tócar y Raza. Eso, que era una tortuga, pero de estas como marinas que tienen como una. Esa weá. Mordedora. Y el otro era un perro. Era como un lobo, era ¿no? Un cachorro, pero parece que era un cachorro de lobo entonces. Porque al final, cuando los mostraban en su forma original, era una tortuga y un cachorro. Claro, era como un siberiano. Claro. Pero sí, eran como... Tenían expresiones, sobre todo el que era como el perro. Pero esa weá me llamó la atención. Y bueno, y ahí es donde sale Shredder raro, ¿verdad? Ah, Shredder mutado. Súper destructor. Súper destructor. Eso lo tengo todavía en juguete. Muy bonito la figura. Bueno, va a dejar la cagada. Y Vanilla Ice. Y Vanilla Ice. Go Ninja, Go Ninja. No olvidemos Vanilla Ice. Es una película más comercial. Sí. Con una mentalidad de los 80, siendo que era como el año 93. 92. No, 93 es la última. Ah, 93. 93 es la 3, que es la imperdonable. Esa viaja en el tiempo, ¿no? Viaja en el tiempo, sí, al Japón feudal. Yo esa la detesto, no la puedo ver. Sí, no, lo vengo aquí también en la 2, también en la 3 ya cambiaron a la actriz de... ¿De Abril? De Abril. Pues habría sido bueno que en esa de la 3 hubieran viajado en el tiempo y ellos hubiesen matado al japonés, que era su padre... En el Japón feudal. Ellos reencarnaron en ellos mismos. Claro, y se conocen a sus versiones originales. Uh-huh. Ahí tenéis Kevin Eastman. Ya, bueno, ahí tienen fanfiction. Bueno, vayan, escriban. El weón que sigue vinculado al proyecto siempre es Kevin Eastman. Pues como los otros weón. ¿Cuál es Eastman el que dibujó? El joven. Ah, yeah. El que. No sé si. Él es el que dibuja, ¿cierto? Oh, no cacho. No sé, no, si. Parece que los dos dibujan, pero parece que él dibuja. Pero ¿y el joven actualmente qué ya tiene? No, tiene 50 y tanto. Ah, el otro caballero está como... No, yo creo que... te juro, el otro nunca está vinculado con los proyectos. De hecho, con la película actual, Kevin Eastman tiene un cameo. Es que también igual como creador, ¿cachai? Como autor. Igual de ser paja haber hecho una weá cuando erais pendejo y pasado 20, 30 años, te siguen hablando de la misma weá. ¿Cachai? Yo lo siento que es como penca para alguien que tiene la necesidad de crear otra cosa. Es que René de la Vega tratando de presentar su plataforma de campaña y le digan, ya, pero chica rica, pues weón, ya... Vamos, dilo tuyo. Ese pues, caballero de llegar a su casa, ve su buzón, dice, regalía esta tortuga. Es lo único que necesito. No tiene nada la tortuga en tu casa. No tiene nada, solo los cheques. Bueno, según después la línea de tiempo que dibujó Elías, está la serie Live Action. Que en todo caso fue una línea de tiempo que traté de tomar como lo mejor, porque igual que no incluí como no, también otros cómics que no eran ni de Mirage ni de ¿sí? ni de IDW, como de Archie y otras weas así. Ah, no, cacho. No era de Archie. Ah, pero ahí no pesqué mucho. Pero nos fuimos a lo principal, digamos. Lo principal. La serie Live Action. La serie Live Action. Yo creo que era un par de capítulos. De Fox Kids. Era con los trajes de la última película, ¿verdad? Claro. Como con esos lunares. Con esos lunares. Es que me perturbaban esa weá. Sí, eran como esa que estaban ahí como generando un cáncer. En la loma, weón. Donatello, ¿qué pasó, weón? Pero esos lunares como que vienen de la segunda, creo. Pero no tan en la marcado. Primera no estaban. No, pero tan marcados. No tan marcados. Pero una weá más perturbada. Yo creo mucha exposición al sol y ahí, no sé. Eran de la capa de ozono, no sé. Es que se acostumbraron a las cartadillas, salieron al sol, tuvieron sin como bloqueador y cagaron. 3 minutos al sol y cáncer de tortuga. No, pues lo otro es que bueno, es que salía... Bueno, eso, que también, eso es lo verdaderamente perturbante esta caricatura. La mujer, la quinta tortuga, sí. La mujer. Venus, el otro es que tenía como este caparazón como... Pero tenía... Claro, como una armadura de chira, no sé. ¿Por qué tenía cuerpo de mujer humana? ¿Por qué? No sé. No sé, pues como que tal vez debajo del caparazón, no sé, con esa mamantada sus crías, no cacho, no... No sé, no te lo imaginé. Pero si son anfibios, no me aumentan. Pero bueno, ¿por qué tienen tetas? Hoy día en realidad. Tetas. Y bueno. Dos, ¿por qué no seis como los animales? No sé, bailan, no sé, bueno. No sé que fuese así, porque nunca... Bueno, creo que en los cómics y las tortugas... Pero si no son mamíferos. Tenían como esta colita que siempre la asocian que era como el nepe. Sí. Pero en los trajes nunca tenían la colita. No tenían nada. Pero las tortugas nunca han tenido como esa colita, ¿sí? Sí, tienen colitas chicas. Sí, no, pero en las caricaturas, me refiero a las tortugas. Pero creo que en el cómic sí las tenían. El cómic original, el dibujo que mostraste tú, ahí tenían como la colita de tortuga. Pero no la. Oye, lo otro, bueno, si es que pueden buscar un poquito, hay una versión erótica de las tortugas ninja. Hay dos. Hay una vieja. ¿Oficiales? No oficial. Ah, okay. Hay una película vieja, no sé de qué año será, y ahora sale una película actual. Sí, bueno, donde están Abril O'Neill con Casey Jones y después llegan ahí las tortugas. Qué bien. Yo obviamente lo vi como por cultura. Se consiguieron los trajes por como fanático de la serie. Sí, tortuga, ver todo lo que me voy a exponer a este material. Y obviamente no lo entendí porque obviamente Casey Jones no estaba casado con Abril O'Neill y que estuvieran haciendo cosas, no se puede hacer. ¿Quién sé? Pero a propósito, en el cómic de Mirage, en el cómic original, finalmente estuvieron casados un tiempo. ¿Ahí se separaron y todo? En realidad no sé. La engañó con Donatello, no sé. El bo de Donatello. Sí. Bueno, pero esta serie tenía eso perturbador, güey. Y esta serie era media continuación de las películas, ¿cachai? A pesar de haber pasado... Bueno, casi 10 años entre... No, pues no. 93 sí. Al 2002. Ah, no, 97, no había pasado tanto. No, 97 es poco. 4 años. Pero era media continuación de las películas, ¿cachai? De hecho, partía con Destructor y con el clan Foot este como de humanos. Pues no los robots como soldados del pie. y mataban a Destructor al principio de esta serie. Moría Destructor. Y ahí ellos uh-huh. enfrentaban como a otros villanos después. Uh-huh. ¿Era de Saban? Yo sé que era de la gente de... Como los Power Rangers. Sí, era de Saban porque tenían un crossover con los Power Rangers. Se me había olvidado. Pero claro, era de todo este momento Fox Kid. De buenos disfrazados de algo. Así como Beetleboard, Power Ranger, todas las weas Power Rangers. Masked Rider. Todas las weas Fox Kid. No, no, ¿cómo se llama? Troopers. No sé si que eran unos locos. VR Troopers. VR Troopers, sí. Que también eran como series japonesas que después, vergüenza. Como que cuando se. ¡Qué vergüenza! Que me lo sepa. ¡Uy! Y tenían este perro. Era horrible. Pero a lo mejor era su canción. Virtual Reality. Yo no se las aprendía. Sí. Es que era muy pegajosa, weón. Maldito Fox, bueno. Ya. La weá que dan en la tele también era imposible. Mira, de lo que viene ahora no tengo mucho que hablar, pero yo sé que a ti te gusta la... Ah, no, para, me salté algo. No. Ninja, Ninja Turtles, no, pero, la, no. La nueva serie de... No, no, no era eso lo que te quería decir, pero sí, la nueva película, la nueva serie, la del 2003. ¿Ya? ¿Tú la viste? Vi por parte. Es que, no sé, ya como que... Como que en otra parada ya no pescábamos. Ya no pescaba. Y son como esas tortugas más estilizadas. Sí. Más sí. jóvenes. Y yo traté de pescarla. Como anime, es un estilo medio sí. animated, así como sí. los tipo Bruce Timm, pero en tortuga. Y yo traté ya. de pescarla, pero después me di cuenta... Después no tenían... No eran como la serie del 87, no eran una... Sí. No eran caricaturas. Uno esperaba ver como caricatura. Algo parecido a lo que claro. vi cuando chico. Yo quería ver a Bio Bio Rocoso, a Grant. Yo quería ver una caricatura. Y finalmente era seria tirando para el cómic original de nuevo. Ah, yo me acuerdo de haber visto poco, pero era como bien oscura, como que mucho en la noche, como callejón. Como Batman, la serie animada. Como estos Grant, pero como que no eran malos o algo así. Ah, pero es que eso viene de los cómics originales. Que ¿como una raza? Los Utrón. Era una raza pacífica. Tú una vez nos explicaste algo sobre los Krang. Los Krang original son una raza que se llama Utrons. ¿Cachai? Y en la caricatura tomaron esa raza y le pusieron como un villano que era Krang. Pero los Utrón. Y en la serie del 2003 vuelven a recuperar eso, lo de la raza pacífica que está en la Tierra. Y que un Utrón específico era malo. Y en esta serie, ese Utrón específico malo no es Krang, es Destructor. En la serie finalmente es. En la serie finalmente Destructor es como una amalgama con Krang. Es un Utrón villano. Sí, es que yo me acuerdo de otra serie también de las Tortugas Ninja, pero como que se asemejan más al estilo de dibujo del cómic, que son estas como más anchas, de brazos más gruesos. Sí, como de patas de tortuga de verdad. Sí. ¿Pero no es esa, weón? No. Es una buena más nueva. ¿O estás hablando del Nickelodeon? Es que no sé si fue intermedia, pero me acuerdo haber visto una serie donde las tortugas salían... ¡Ah! Era un dibujo, pero eran más toscos. Ya, no. De hecho, a nivel de dibujo a mí me encantaban porque me gusta ese estilo de... Yo creo que sé lo que... Que esta serie siguió avanzando y después se convirtió como cuando Batman, la serie animada, es la misma serie, pero cambia el dibujo. Después esta serie tuvo un cambio. ¿Será como la del 2012? No, la serie del 2003, en sus últimas temporadas cambió todo. Ellos estaban en el futuro, la Tierra estaba poblada por medio extraterrestre. Hubo también un giro y cambió un poco el dibujo. Eso puede ser. Es que las tortugas del juego, por ejemplo, del último, ¿sí? son como parecidas a lo que dice. Ah, no, pero esas son como el cómic de W. Esas son las patas anchas. Ah, no, cacho. Yo recuerdo que en Debian, de cara son bien estilizados. Es que tienen facciones más como que se nota que son como más cabros chicos. Claro, tienen como más proporciones jóvenes. Más jóvenes. Sí. Ah, pero entonces estoy hablando las del Nickelodeon. Son las de esas 3D. Es que yo me acuerdo de hace varios años en DeviantArt, no recuerdo bien el nombre de este ilustrador, pero ella empezó a hacer varios dibujos y empezó a hacer los cómics. Pero no sé si será. Ahora el juego que salió hace poquito. Muy parecido al estilo de dibujo. De hecho son como más tiernos, se alejan un poco a lo que están haciendo en Nickelodeon. Pero se ven muy niños las tortugas. No me pillas. Según lo que he visto aquí, es lo que hablamos recién, por el cómic del 2011. Te saltaste la película animada del 2007, yo a esa me refería. Sí. A mí me gustó harto esa película. A mí otra vez no me gustó porque otra vez no toca... A los personajes de la serie 87. No están esos villanos. Que de hecho continúa las películas. No sé si cuando termina, está este como armadura, este vigilante nocturno de Rafael. Cuando terminen y él cede ese tema y vuelve a ser como una tortuga normal. Dejan ese casco puesto y estaba el casco del Destructor de la primera película, Las Tortugas Ninja, y creo que al lado habían otras. Creo que estaba ese como ese tamborcito, japonés, con el que viajaban en el tiempo. Pero, ¿tú, caché? Ya, entonces, esta película del 2007 es una continuación de las películas y también de la serie, porque la serie también transcurre en el mismo universo. Entonces lo que yo leí es que cuando estaban haciendo esta película del 2007, este personaje de las tortugas, que te digo que no es muy metido en la wea del otro, el Peter Lev, como que Juan dijo, ya, pero no hablen de Venus de Milo, que es la tortuga mujer, no la quiero ver en ninguna parte. Y por eso en esa película del 2007, que es parte del universo cinematográfico y la serie, no retoman el tema de la tortuga mujer. ¿Pero qué había salido originalmente la tortuga mujer? Solo en la serie. ¿Pero a pito de qué? ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? No me acuerdo. Oh, no, ¿verdad que ella también existe? Ven. No me acuerdo, si ella tenía una historia. Pero era como una prima, así, era una hermana perdida. No. Pero no eran reglas, no eran parientes. No me acuerdo, o sea, había un tema de parientes. Pero si eran adolescentes, pues, bueno. Por eso tienen que haber sido parientes, hermano. Bueno, la cosa es que... O nos hicieron hace un par de capítulos mostrando que siempre insisto, estuvo... Así como la misma escena hecha de nuevo con la tortuga... Claro, como que no está. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Como el monito que salía en Chira, como escondido entre las cosas. Siempre estuvo. Y después tení... los cómics. El cómic de IDW. Lo que estábamos comentando, porque es más... Es como un... O sea, ¿esto partió de nuevo? Sí, es un reboot. Un reboot completo, ya. Y como te digo, toma como lo mejor de la franquicia hacia atrás y lo maneja a su gusto. Perfecto. Y después tenemos la serie del 2012. La de Nickelodeon. La de Nickelodeon. Que para mí es el principio... Del fin, ¿no? No. junto a un poquito de lo que hace IDW, de recuperar la parte animada. Uh-huh. El humor absurdo. Claro. O sea, de volver a no tomarse en serio. Es como para agarrar a las nuevas generaciones. Yo creo. Sí. Se disfrazan, se ponen un sobre todo y un sombrero para salir a la calle. Sí, se parece que igual hacen locuras como eso. Eso es muy. Bueno, amigos que la han visto han dicho que es súper buena. Yo la primera no tengo cara, no la espero. Yo he escuchado que tiene que es aceptable. Y por lo menos yo creo que lo que a la gente le debe gustar es eso, ¿cachai? Que vuelve como a la parte más cómica. Y también, me acuerdo que le vi una crítica a alguien que hizo un video que hace mucho que las tortugas no se portaban como adolescentes, ¿cachai? Claro, que eran aquí, más adultos. Y aquí sí son como adolescentes, pues son como buenos de 15 años. Bueno, lo otro es que hay varios actores también más conocidos haciendo la voz. Está el Green, Seth Green, también está, ¿cómo se llama este actor? El que hizo de Sam en El Señor de los Anillos. John Austin. Creo, no estoy seguro. Y creo que también la Brie O'Neill es la cabra chica, una cabra que salía en Scott Pilgrim, que era como la polola esta, que era como media dark, media emo. No sé si la vieron la película de Scott Pilgrim. Sí. La cuarta. Que era como la rubia. ¿No era la baterista? No, la cuarta villana. Que era como la ex novia de. Ah, ya. Ramona Flowers. Perfecto. Ella creo que hace la voz de Brie O'Neill. Sí, porque aquí son teenagers, pues. Bueno. Incluso claro. Abril también es teenager. Claro, sí. Qué buena. Así que yo la recomiendo. La parte desagradable para algunos. Para mí no es tan desagradable. El reboot de Michael Bay. Un reboot cinematográfico. Puta, no, a mí ya comiendo los diseños no me gustan y con eso yo ya bloqueé. ¿Pero viste la primera? Con la sí, por parte. Ya. No, viste así como lo pusiste. Sí, no, es que me cagó mucho el diseño de que eran como unos nidas verdes. Son raras, weón. Sí. Al principio tenía ese problema y lo tiene la primera película, que son como unos nigas verdes, ¿cachai? Porque son negros, ¿o no? O sea, en su esencia sé que son verdes. Miguel Ángel pero... tiene un actor más de niga, ¿no? Yo creo que todos, pero claro, Miguel Ángel y Rafael son más como... Yo del barrio, ¿cachai? Mm-hmm. Pero Miguel Ángel sí, Miguel Ángel en realidad es el que más lo emana. Pero sí que en la segunda... ¿Son menos negros? Hay como un pequeño suavizado a eso y se nota, ¿cachai? ¿Y es mejor que la primera? Sí, es mejor que la primera. La segunda es muy... Por consecuencia, podríamos decir que el hecho de que sean... No quiero caer en eso. ¿Hace que sea mejor la película? No puedo salir de esta arena movediza. Cuando empezaron a salir las primeras fotos de estas tortugas ninja, bueno, fanáticos... Hicieron el tiro de... No, ponían las narices de los diseños originales y quedan hermosos los diseños. Pues claro, no les gustó la cara como la nariz, plana. No, como asomándose una nariz de humano sobre... Es raro eso. Es rara, ¿cachai? De hecho, claro, Miguel Ángel en realidad tiene como una nariz de humano. Los otros creo que tienen rasgos más finos también, no sé. como que no son todos iguales. No, ah, como la nariz. Sí, sí, tienen caras más, tienen las caras distintas, los cuerpos son distintos. Uh-huh. Bueno, pero si recordamos los primeros rumores de esa película, esta podría haber sido mucho. Que eran del espacio. Podrían haber sido extraterrestres. Ah, se me había olvidado eso. Que originalmente estaba eso, que probablemente era cierto al principio. Porque originalmente se llamaban Ninja Turtles. Eran Ninja Turtles. ¿No? Claro, puta, si es que hay un tema con el nombre, Hero Turtles. Con el Hero, que eso lo, creo que lo ocupaban en Europa. Sí, no sé. En Europa, o en realidad no sé si solo Europa o Inglaterra, las tortugas ninja del 87 y los juegos, por ende, fueron Teenage Hero. En vez de Ninja, Teenage Mutant Hero Turtles. Claro. ¿Por qué no ninja? Porque era violencia. Era violencia, pues. Y por lo mismo que después de la primera y la segunda temporada, creo, o solo, no recuerdo cuál, en cuál temporada hacen el corte que a Miguel Ángel le sacan los... ¿Los Sai? No, los ninchacos, los palos con cadena, los chacos, los ninchacos, y se los cambian por esta weá que era como una cuerda de escalar con un caparazón en vez del gancho. Eso lo venía hasta los juguetes, creo. Así. Pero cacha, no cambiaron los sables, pero catana. Cambiaron esta weá. ¿Por qué? Porque para la Asociación de Padres en Norteamérica... Era un arma de pandillas. Claro. Bueno, si tener... Yo estaba llenando de Natur. Era un arma de pandillas. Tener nunchucks en Estados Unidos es ilegal, po. ¿Cachai? Entonces los sacaron. Los buenos pueden tener escopetas, pistolas, weón, y pueden ir al colegio con esas weas. Pero cachai, que en las otras versiones de las tortugas nunca ha sido un problema. Pero en ese momento, algún padre específico se quejó. Puta wea negociosa. Escribieron unas cartas, no sé... Y tuvieron que hacer esa guay y sacarlo. Bueno, esos típicos padres que nunca estuvieron presentes en la crianza de su hijo. Probablemente. Claro, el problema de que mi hijo sea un... Drogadicto. Son los nunchucks de Miguel Ángel. Como no tengo tiempo para criar a mi hijo, la televisión lo hace y como tienen ninchacos, no sé... Claro. Prohibámoslo. Claro. Mira, la primera película de Michael Bay, sí, es bien penca. Tiene los típicos problemas de una película de Michael Bay multiplicados. Que muchas tiene. Explosiones. Sí, humor tonto, demasiado de Avril O'Neill, más que de tortuga. Falta puro Shia LaBeouf, bueno. Pero Avril O'Neill no es como la mina de Michael Bay. Pero incluso como que se había enojado, Fox, ¿no? Si esa mina la había tirado peste a Michael Bay, y por eso creo que no salió en las últimas de los Transformers. Ah, pero ahora habrán vuelto, no cacho. O sea, es que también a mí me genera un choque esa mina. Como que siento que al principio, en la primera de los Transformers, como que bien, pero ahora ya la loca se ve muy plástica. Pues sí, no soy quien para estar criticándolo, claro. Pero no sé, ya como que no le compro. No le compráis. No. Mira. Es que aparte que cuando se llenan de botox la cara, hombres y mujeres pierden la capacidad de expresión. Y empiezan pierden a aparecer. Naturalidad. Bueno, pero la primera película de tortugas sí sufre harto eso de los típicos... cachos de bellismos. Y la película es casi de ella, ¿cachai? La película las tortugas, ¿cachai? Uh-huh. Pero es que la segunda película que... Estrenada recientemente... ¿Este jueves? ¿No? ¿O el jueves pasado? El jueves pasado. Yo la fui a ver... Bueno, de hecho en el metro salía el ranking y creo que a la fecha llegan más de 40.000 personas. Mira, me alegro porque si bien la película, la crítica la ha hecho... Le ha hecho harto daño a la película. Bueno, críticos que yo no me imaginé que se tomaban la weá tan en serio, la han hecho bolsa. Yo disfruté mucho la película. ¿Críticos porque... como quién? ¿Como Italo Pasalaco? No, de internet, de gringo. Ah, de ya, internet, gringo, ¿cachai? Gringo, ya. Angry Joe, no sé. Ah, ok, ya. Este, bueno, Kevin Stockman, no sé. No. Un bien famoso. Bueno, la han hecho bolsa, la han criticado mucho por lo ridícula que es. Yo la he disfrutado precisamente por eso. Porque la película es una película de la caricatura del 87. Ah, ok. Es lo más caricatura que podáis ver en una película. Perfecto. Yo nunca había visto una película, no sé, que le engañó Roger Rabbit quizás, pero tiene. Pero bueno, una película donde todo fuera tan caricaturesco. Vivo y rocoso, ¿cómo era? Puta genial. Me encantó Sheamus como actor. Yo no le tenía fe por el tráiler, fíjate. Porque los tráilers lo escondían mucho. Como que el buen salía en 5 cuadros. Claro. ¿Cachai? Y tenía. En todo el tráiler tiene una sola línea. En cambio, Vivo habla caleta, pero Rocoso en los trailers tenía una sola línea. Entonces dije, este buen de él lo he hecho como las pelotas. Bueno, y lo hacen genial. Los dos buenos, Vivo y Rocoso, son Sheamus y un actor, William, no sé cuánto, que es el que hace. ¿Quién es Sheamus? Un luchador de la lucha libre. Un buen muy blanco. Un buen muy blanco. Así como. como blanco. Te lo voy a mostrar. Pues los buenos lo hacen súper. Y ellos interpretan a Vigo y Rocoso. Pues el otro, un afroamericano que era el papá de Stewie en Malcolm. El gordito que era el papá del niño de la silla de ruedas en Malcolm. ¿Ya? Él es Vigo, que es un actor de voces gringo. Ah, yeah. Bueno, era como el tío Phil, que era la voz de Destructor. De Destructor, sí, güey, el Prince, ¿verdad? Un blanco. Es un huevo muy blanco. Bueno, él es Rocoso. Es como escocés, ese luego tiene toda esa pinta. Irlandés. Es Irish. Eso. Ese es Seamus, para los que no saben. Él es Rocoso. Un muy blanco. En su versión humana, y le hace la voz a Rocoso mutado. Es el pelo de Rocoso, ¿no? No, es plano. Es el mismo corte, pero, o sea, el pelo rapado a los lados, pero aplanado. ¿Está ahí? Okay. Sí, es como el Tecno Viking, así, una onda. Claro. Sí, ahí está muy extra blanco. Sí. Muy extra blanco. Ah, no, pero ahí está como Page blanco. Pero ahí está como Vampiro de Crepúsculo. Sí, llegó a brillar. Bueno, lo hacen súper bien, tienen una química los dos y son como. Es que te juro, toda la película. No deben haber pasado bien. Eso, la película se emana. Se cayeron bien. La película emana de que los jóvenes lo, se cayeron bien. Eso es bueno. ¿Cachai? Uh-huh. Y no solamente ellos dos. Todos los jóvenes, como que estuviste, que están disfrutando caleta estar ahí. Es bueno eso, weón. Cuando uno se da cuenta de que la gente lo está pasando bien. Es química. Hay mucha química y lo emanan. Por ejemplo, hay un actor gringo que yo no sé por qué, el que hace de Baxter Stockman en la película, del negro, que se llama Tyler Perry, no sé cómo se llama. ¿El actor? El actor. Ya, sí, Tyler Perry, me suena. Yo no sé por qué lo detestan tanto los críticos de internet. No sé. No sé, weón. Todavía no sé. Y aquí en la película, weón, interpreta como un Baxter Stockman bien caricaturesco. ¿No se transforma en mosca o no? No se transforma en mosca. ¿O le cortan la cabeza? No, nada. No se transforma en robot, nada. Está así como. Está nomás como Baxter Stockman científico, raro, freak. ¿La recomendáis? Yo la recomiendo porque es divertida. Si les gustan las Tortugas Ninja del 87, ese weón. Yo no sé por qué genera mucho anticuerpo. Bueno, lo que yo tengo entendido es que este weón de Tyler Perry, su fama la hizo haciendo películas de una mujer. Él hacía de mujer. Ah, no sé, a lo mejor por eso le faltan tanto el respeto, no sé. Espérate, déjame buscar cómo se llama. Madea es su personaje. No sabía, pero a lo mejor no lo respetan como actor. Es que la mayoría de sus películas son de Madea. No, porque tú sabes que este weón, ¿te acordás de Gone Girl? Tuviste. Es como la de este weón que era policía. Sí. No sé si vieron Gone Girl. No. La de. De Ben Affleck con la otra mina, ¿no? La de Ben Affleck. De que la mina desaparece y al Ben Affleck lo culpan del asesinato. Sí, no. Y Tyler Perry hace el abogado. Y lo hace súper bien. Y también lo odia. Hace un papel serio. Igual yo vi que lo pueden odiar. ¿Y dónde está metida? Bueno, yo la recomiendo por eso. Porque emana la caricatura, emana que la pasaron bien. La película. Como que al principio, los primeros minutos, tú decís, ya, una película cómica. Y de repente da como de golpe, da el paso al mundo de las caricaturas. Que es con la entrada de Crank. Cuando Crank a los 20 minutos entra a escena, la wea pasa de ser una película como los Transformers, de que acción, me refiero, que fue acción con humor, a que es una caricatura con actores, ¿cachai? Y tú tenés que ser capaz de aguantar eso, de que la wea sea una caricatura con actores. Oye, lo que te comentáis de Casey Jones. Ah, sí, bueno. Sí, en algo yo estoy de acuerdo con los críticos, que el personaje de Casey Jones acá le faltaron el respeto. Eso es cierto. No es Casey Jones, pero han puesto otro personaje. Otro nombre. Ha hecho 10 películas de Madea. Chucha. Ya ahora entiendo un poco. Okay. Eso, ese era el dato. Sí, si hay un personaje que no tomaron en cuenta nada. Porque, por ejemplo, Avril O'Neill. Si recuerdan la película. La serie de los 80 era bien. Ridícula la caricatura. ¿Cachai? Y Avril O'Neill era un personaje bien cliché. Yo creo que Megan Fox hizo bien ese cliché, ¿cachai? De una periodista. Claro. Pero en realidad Casey Jones no sé de dónde lo tomaron y por qué lo convirtieron en lo que lo convirtieron en la película. No, spoiler para que la gente. No, es un weón nomás. Y Casey Jones es un vigilante nocturno. Sí, el weón le hace la pelea a Rafael porque uno es la más. ¿Cachai? De hecho, es como son los yuntas con Rafael y Casey porque Jones. Porque los dos son como weones oscuros. Y Casey Jones en sus versiones, en los cómics, siempre ha tenido versiones un poco distintas, claro. Era medio esquizofrénico en la serie. En la caricatura era un esquizofrénico, ¿cachai? En los cómics ya era un poco más oscuro nomás. Pero definitivamente no era un niño bonito. En la película era un niño bonito nomás. Yo creo que el único personaje que no le hicieron ningún tipo de justicia. Esperemos la 3. Donde Tyler Perry dice que ahí sí Baxter Stockman se va a convertir en mosca. Y va a salir en Mateo. Mateo. Bueno muchachos, eso algo que agregar. Los juegos, muy bonitos los juegos. Bueno, hay muchos juegos. De sí. hecho, yo los conté hoy día. Son 50 juegos. Eres un demente. 50 videojuegos de sí, sí. la Tortuga Ninja. Creo que no alcanzamos hoy día. Me gustan los dos arcades. El arcade que es el 2 de Super Nintendo y el 4 es... Perdón, sí. el 2 de Nintendo y el 4 de Super Nintendo. Sí. Perdón. Que el 2 estaba era como el primero de arcade y era el sí, segundo de Nintendo. Sí, claro. No, hay una serie de juegos con los, y el bueno, lo que puedo decir con respecto a los primeros me gustaban, el último lo han hecho bolsa. Sí, eso. Dicen que es muy monótono. Lo han hecho bolsa, como que el multiplayer era muy bueno. Claro, que era como lo rescatable del juego, pero el multiplayer es solo online. Tienes sí. la posibilidad de jugar 2016. Sí, o en Play 4 tienes que pagar para jugar online. Es que el problema es que si tú lo jugáis como local, la diferencia de velocidad entre tortugas se hace muy evidente. Entonces... Ah, ya. ¿Tú supiste esa anécdota de Elías Jacob? No, no. Cuéntala, por favor. Todo el mundo la conoce. Pero Sergio no la conoce. Y él es nuestro invitado, así que se merece. Una vez estábamos jugando el arcade de las tortugas ninja en una transmisión en vivo en glitch.cl. Tu portal en. Tu portal en video. Y los muchachos, Chris y Pablo, preguntaron, no recuerdo cuál de los dos, si podíamos compartir la pizza. Si te agarrabas esas pizzas y compartías la energía que te recuperaba. Yeah. Y yo había escuchado en internet de que las tortugas caminaban en distintas velocidades. Y yo lo dije. Pedantemente. Pedante y seguro de mí mismo dije, no se puede, porque las tortugas caminan a distintas velocidades, entonces va a ser difícil sincronizar. Y de Pablo así, ¿en serio? ¿En serio? Y todo extrañado. Me lo compraron, más o menos. Y yo dije, mira, pongámoslo los cuatro. En una los línea. Tres en una línea estábamos en la pantalla ya vacía, estaba el Splinter diciendo apúrense y caminemos y vamos a ver que corren a distintas velocidades y las weas corrían a la velocidad fail completo en vivo. Tal vez mezclaste como la velocidad en que atacaban, no sé, weón. Lo que sí me acuerdo que yo eso lo saqué de internet, eso yo no me lo creé de la nada. Te basaste en un comentario en un foro. Debe ser verdad. Claro, ahí tengo Wikipedia. Bueno, muchachos, ese fue el tema, las tortugas. Podríamos dejar el tema de los juegos que sea para otro programa. Sí, no sé. Podría ser los 50 juegos de tortugas. Los 50 juegos, vamos a hacer un repaso. De hecho, no hay un ranking en nada, sino que así como por lo menos en YouTube. De los mejores 50 juegos de las tortugas. Sí. Vamos a buscar Watchmojo. Watchmojo siempre hace el ranking de todo. Vamos a ver si Sergio nos vuelve a acompañar y hablamos en una segunda parte de los videojuegos juegos de las tortugas. Pero ahora vamos a leer la correspondencia. Que nos mandaron esta semana, nos mandaron una imagen. Partimos al tiro con la imagen. Con Neko Ergatu, no sé cómo se llama ese joven. Neko Ergatu. Me suena harto. Es que él es como un daninés. Es como un daninés, es otro público de nuestros productos. Nos escribe: hola chicos, un saludo desde el sur. Sure, dice. Aquí Neko Ergatu enviándole una imagen modesta, hecha en el poco tiempo libre que he tenido, pero con todo el cariño que uno que los escucha desde el piloto, porque Elías, el motivo de por qué los escuchas, por ti. Sin mucho más que decir, salvo que gracias por acompañarme un par de horas a la semana en la pega, y aguante eBooks, que es una de las plataformas donde estamos, y la imagen, la gente la puede ver un poco. Es cuando la semana pasada nos atacó una mosca. No, pero una mosca acá, y hay como un chiste recurrente que... Cuando uno habla mal de Nintendo, pasan cosas malas. Pasan cosas malas. Entonces el hombre mezcló ahí los dos memes, que hablar mal de porque Nintendo. Y la mosca terminó muerta. Fue divertido, porque fue casi como las películas de Jason. Le pegamos, la mosca cayó, después ya, y después no estaba. Chucha. Y estaba aquí de nuevo. Estaba acá de nuevo, ¿cachai? Y después en una se fue para allá, y el Elías dijo, no, se fue. Y después volvió y se le paró en la cara el Elías, así como aquí. A los somalitos. Si no hubiera tenido el lente, se le para en el ojo la mosca. Sí, no, chico. Bueno, nos escribe Felipe Guzmán, que dice: ¿qué tal, amigos del rebaño? Espero que se encuentren bien, igual de bien que yo, ¿eh, chuta? Ojalá. Bien, Felipe. Debo decir que cuando apareció el gran Rob en el capítulo anterior, en nuestro cliffhanger, me caí de raja. Muy buena estrategia. Rob, nuestro amigo que ocupaba esa silla, que ahora está en Australia. Supe que hicieron un live a las 5 de la mañana, no sé. No sé qué está hablando. Pero no entiendo de cómo esperan que uno esté conectado a esa hora en su casa si era día viernes. También hay que salir a tomar. Ese era el truco, que nadie nos viera. Sí, bueno, no sé. Ah, no sabía. Bueno, ahora con el tema del partido de pasar algo similar. Puede ser. Bueno, dice, en fin, como eso no quedó registrado en ningún lado, nunca pasó. No sé de qué está hablando, así que probablemente no sé. Como siempre, les deseo lo mejor a todos y espero contento el nuevo podcast. Ha sido un muy buen programa, así que espera con ansias. Pedro Cabrera Fuentes. Otro frecuente. Que nos mandó. Y que nos mandó la película. No me escribe, dice: mi intención no es molestarnos, sino pura información. Ah, no, perdón. El comercial. Digo, En esta ocasión solo quiero mandar mis saludos y cariños a mis dealers favoritos de Drogast semanal, en especial a Superelías, que me alegró saber que que piensa volver con el mítico y siempre ponderado Rincón Nostálgico. Ah, verdad, qué lindo. El nuevo Rincón Nostálgico. Nuevo, porque el Rincón Nostálgico es marca registrada de Leo Salinas. O sea, de Real ni Rincón Nostálgico. Claro. ¿Ahí te mueven por eso? No. No sé, en realidad. O sea, Leo, por favor, no. Lo único que les pido es que rescaten los anteriores podcasts del Rincón Nostálgico. Dan Inés. Creo que los tiene todos. Lo publicó en una parte, yo no sé dónde publicó que. Es que mándale un mensaje a Dan Inés. Que Dan Inés compartan Ovejas Mecánicas, donde rescató grupo, todos esos capítulos. Que lo haga, sí. Creo que tiene todos los podcasts. Y él lo subió a una plataforma específica. No Mega. No sé. Bueno, para los que no fueron del selecto grupo que siguió a Glitch, tengan la oportunidad de escucharlo. Bueno, ahí Dan Inés los puede ayudar. Víctor Olave, otro. El auditor, yo creo, más joven. ¿17? 17. Siempre es el. No, que fue de 18. Y siempre nos dice que nos equivocamos en su edad. La otra vez dijimos que tenía 12. Pero es el más joven. Uh-huh. Comentario. Escuchando los en serie. Ah, los de Mr. Robot. Me dan dos cosas. Pena por escuchar al rock del pasado y ansias por ver la segunda temporada. Nosotros también estamos ansiosos por la segunda temporada. No he podido seguir con Lost. Consumí la primera temporada en una semana, pero la segunda no la he podido ver bien. Saludos, como siempre. Bueno. Siendo que probablemente de lo mejor, las mejores temporadas, la segunda. La segunda y la tercera es la difícil. Sí. La prueba de fuego para los verdaderos fanáticos de los. ¿Te gustan los? Vi la primera temporada, no hay. Ángel Bolaños dice: hola, rebaño. Ya me falta casi nada para estar al día con los episodios. ¿Podrían hacer algún día un stream? Bueno, tenemos los pre-show. Bueno, estoy algo apurado puesto que recién estoy escribiendo el presente correo. Ah, es que hoy día mandaron a última hora, por supuesto. Ah, ya. Así que no tengo mucho que escribir. Lo otro, ¿idea mía o Zack Snyder tiene una fijación homoerótica con sus protagonistas? Son exageradamente musculosos y weá. Watchmen. Es cosa de ver a Superman, Batman, Hell, 300 y todo lo demás. Bueno, otra vez había leído una crítica así y decían que prácticamente todos los superhéroes son así, y muestran la ropa que está apretada. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo creo que está hablando de Watchmen, y Watchmen es así desde el dibujo. Sí, pero en los otros cómics también. 300, pues, si ya, es que cierto, cierto, 300. Sería, no sé, Warren Ellis, después, no sé. Pero como por ejemplo en las películas de Zack Snyder que no son de superhéroes. Los zombies, como. Dawn of the Dead, ¿cachai? No son todos musculosos. No. O Sucker Punch. No sé. Hay para mujeres y no son. Bueno, aquí particularmente... dice, aunque parece que en el apartado de las mujeres es todo lo contrario, como las chicas de Sucker Punch y la escuálida Marvila, como le decían en los Super Amigos. Así le decían. Ah, por la Mujer Maravilla, no, sí, sé. No sé. Saludos, gente. Montando mi llamo desde Afganistán, Arica. Vive en el desierto. Vive en el desierto de Arica. Oye, ¿qué otra? Sí, al lado de Genso. Genso vive allá en Arica. Otro gran ilustrador. Gonzalo Ordóñez. Finalmente tengo un correo que llegó tarde, pero lo tengo que leer porque es muy divertido. Ya, por favor. De Mauricio Bañares. No sé si te suena el apellido Bañares. Tuvimos un correo de otro señor Bañares un par de semanas atrás. Hola, cabros. Me llamo Mauricio. No le hablen más a mi hijo. Y tengo una fe de ratas. Para mi hermano Felipe Bañares. Ah. Que dijo haber tenido cómics de Mampato en tapa dura y es completamente falso. Ya que los cómics eran de la editorial JCSAES. Hay ediciones con tapa dura, pero son reediciones. Así que porfa, dígale a mi hermano Fede Ratas para ti. Fede Ratas para ti. O quizás Fede Ratas para ti, por lo que dice Sergio. No sé. No, pero sé que hay ediciones más nuevas de tapa dura. Claro, más nuevas, porque él hablaba de su edición. Pero tal vez hablaba de la revista, porque creo que en las ediciones ya era todo el recopilatorio del cómic. A propósito, las revistas originales habían juegos, habían reportajes y entre medio los cómics. ¿Era una revista? Era como un magazine. Era un magazine, tenía como cosas. Era una revista que era didáctica. Y tú, a propósito, eso sale porque alguien nos preguntó esa semana si teníamos cómics de Mampato. Sí, ¿tú tenías cómics de Mampato? No. ¿Cómo cacháis tanto de? Porque cultura general. No, pues en las tiendas, en las librerías y una de las. ¿Y cuál era el lío? Porque lo dije. ¿Cuál es el lío actual con los derechos de Mampato? ¿Había algo, otra vez hablé porque, ¿había algo con la señora del creador? Sí, creo que ella es como muy celosa por el tema. Creo que con Daniel Olave. Bueno, cuando hace unos años junto con una con otra amiga. Organizamos esta exposición de ilustraciones de Expo Mono, no sé si conocemos, sí, bueno, si buscar un poquito de eso. El que presentó esta exposición fue Daniel Olave. Y él creo que es muy, muy, muy fanático de Mampato y nos contó, pero pucha, no recuerdo bien los pormenores, pero era básicamente ese es, tema. Como que es muy recelosa con... Sí. Es como de haber sido algo muy parecido a la señora de Bram Stoker o algo así. Claro. Ya, perfecto. Sí. No todo tiene esto. Claro, no hagan otra versión, no más película, algo así. Bueno, yo admito que también soy fan de Elías y he visto cada uno de los capítulos y me han encantado. Me gustaría saber si algún día pueden hacer algún especial con todos los archienemigos de Elías, que creo que son los siguientes: Claudio PCX, Dan Inés y Leo Salinas. Recalco que creo que son los archienemigos, puedo equivocarme también. Creo que te faltaron algunos. Yo creo que ninguno, mi archienemigo. Claudio PCX, por oportunidad que tiene, te dice que solo sabe hacer reír. Solo sabe ser chistoso. Solo sabe ser chistoso. Nada más, su único. Ya nos vamos a ver, en un capítulo de Afrique. Creo que estuvieron en el domingo pasado en la Feria Friki. Lo pide el hijo. Y no me invitaron. Uh-huh. No me invitaron. Pero tú no estás en la Comic-Con. Sí, pero igual me hubieran invitado, compadre. No, ¿que tú estás en la Comic-Con? No puedo ir, amigos, estoy en la Comic-Con. Ni siquiera me dieron ese privilegio. ¿Qué tal estuvo la Comic-Con? Que leí crítica y creo como que fue ahí, ¿no? No sé. Yo la disfruté mucho, pero porque estuve con amigos. Y entraste gratis, ¿no? Sí, fui por el stand de Ken. Es que ahí está el tema, ¿cachai? Sí. Costaba 40 lucas los 3 días, güey. Sí, mira, a eso quería ir. Yo me divertí porque fui a trabajar en un stand, en el stand de Sergio Quijada, que no se alcanza a ver la ilustración de él. De, ya, de, sí, de es la GoPro, sí. Ya, de Josie and the Pussycat. Fue mi premio por ayudarme. Sí, para que busquen ahí trabajos de Sergio Quijada. Muy bonita. Y yo la pasé bien porque fui con amigos, estuve en un buen ambiente. Entraste gratis. Tenía algo que hacer, entré gratis, sí, es parte. Pero dejando de lado como para el que pagó las 40 lucas no, para ir a ver a la... No vale esa plata para ir a dar vuelta al evento. No vale porque va a haber puro stand. Está demasiado inflado así. Y gran parte del show, gran parte de la diversión la hacen los cosplayers, que son personas que pagan para ir y vestirse. A ellos no se les invita. O sea, mucho de la razón por la que tú la pasas bien no es mérito del evento. Es por el ambiente, es por la gente, ¿cachai? Entonces, no es que... Porque hay tiendas y ahí están, que igual son chorros y todo el cuento. Y con el ojo entonces. Pero lo que tú... No, si la tienda es que, con... Es que la weá debería bajar sus precios. Uh-huh. Y yo siento que no le dan al cosplayer facilidades que se merecería. Deberían ir gratis, weón. Todos los cosplayers, la mitad de los weones, iban arrastrando sus maletas. Porque eran. No tenían una guardarropa. No tenían nada, una custodia, una weá, no tenían una credencial. No tenían. Entonces. ¿Cachai? Los weones se paraban al lado de la parte de las comidas, como en el suelo, y se empezaban a vestir ahí o vistiéndose en el baño. Organizamos una cosplay con, weón. ¿Cuál es entonces la gracia? Porque, puta, no sé, vos. Refería el libro, no sé, están todas estas tiendas de cómics, no sé, o la Anime Expo, o el evento yo creo que en general. Yo creo que la gracia es servir como punto de reunión, para que una excusa para que toda la gente con algo en común esté junto. Pero no una excusa de 40 lucas. Pero claro, pero no se justifica. O sea, eso crea el ambiente bacán. Pero no debe, pero el evento en sí no vale. Bueno, y el otro no, lugar no vale. En el Paseo Riesco, que si no tenía auto, aunque habían, creo, buses de acercamiento. No, habían buses y tampoco es tan complicado llegar. Y lo bueno de... Igual es penca también, así como para salir de la noche, tarde, la gente, los mismos cosplayers, weón, con sus weas. Ya, sí, pero es que lo bueno es que es grande, weón. No, entonces, esta vez ocuparon bien el espacio. Tener un espacio así grande, central, es súper difícil. Y aprovechan el espacio... Sí, estaba bien aprovechado. Primera vez que está en estación Mapocho, que están todos como. No, primera vez que está bien aprovechado el espacio. Qué bueno. Pero no vale el dinero. Saludos entonces a Mauricio Bañares, que nos dice finalmente saludos a todos que componen el Rebaño Mecánico, y a ustedes, por supuesto, a nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, muchachos, luego de esa breve pausa, partimos con el juego de las 20 preguntas. No voy a ocupar el lápiz de tinta que era. Esa era una weá de rojo. Yo ocupo un lápiz pasta normal. No escribe. No el rojo. Bueno, el rojo, no sé, cualquiera, pero era una weá que no se derrame. No escribe. Lápiz del Duoc. Lo sabía. Lápiz del Duoc. Por eso no funciona, porque es del Duoc. Voy a ocupar un lápiz pasta rojo. Ya sé cuál es el problema. ¿No van a poner un 5? ¿Escribe? No. Sí, escribe. Color periodo. Okay. El juego consiste en que yo en esta carpeta tengo información sobre una película que nos envió Pedro Cabrera Fuentes. ¿Ah? Los muchachos tienen 20 minutos y 20 preguntas para descubrir qué película estamos hablando, y las preguntas tienen que ser en el formato para que yo les pueda responder sí o no. ¿Ah? Las reglas son claras. No miren la carpeta de él. Sí, claro. Para no spoiler, sí, sí. Para que discutas con Elías y le digas, no, Elías, eso no. Todo el mundo. Ahí están los 20 minutos. ¿Estamos listos? A partir de ahora, ya. Ya. Entonces, generalmente hacemos preguntas para eliminar el año. Ya. Y ya tenemos como una dinámica. Espera, sígueme. Dale, dale. Ya. ¿La película es de antes del 1 de enero del 2000? Sí. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? Ya. Escucha, entonces, primera pregunta. Es de antes del... O sea, es de los 90 para abajo, pues del 99 uh-huh. para abajo. Ya. Ya. Cerremos el rango, entonces. ¿Es de antes del 1 de enero de 1990? No. Entonces, de los 90. Ya. Muy bien. Es de los 90. Oye, volví a mi lugar. ¿Viste o no escribí? Lo sabía. Ya, vas a tener que volver a Duoc, entonces. Mil lápices que ninguno sirve. Ya. Bótalo. De los 90. Pues, de hecho. De los 90, ya. Lápiz de mina siempre ha funcionado. Es cierto. Ya, pero es de los 90. Ajá. Ya. Llevamos dos preguntas. Muy bien. ¿Qué pregunta se te ocurre? Género, podríamos probar. ¿Es una comedia? No. Las preguntas son sí o no, no son otras dos preguntas. Sí. Entonces, no es comedia. ¿Es de aventura? No. Entonces, llevamos cuatro preguntas. No es de aventura tampoco. Ya, no, descartemos. Te puse puro no. No comedia, no aventura. ¿Y aquí otro? Nos queda ciencia ficción, drama. Drama. Pregunta. ¿De drama? Sí. Es un drama. Sí. Sí, drama. Sí, drama. Sí. No, sí, sí. Sí, drama, con mi hermosa letra. ¿Y la cantidad? ¿Van cuatro? Sí. ¿Verdad? No, van cinco. ¿Seguro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, todavía no sé para dónde van ahora, pero ya. Pero es un drama de los 90. ¿Se te ocurre? Porque también podemos conversar nosotros. ¿Se te ocurre para dónde podría ir la cosa? No. Tienen otro tiempo todavía. Es que vamos a ver si es que está basado en algún libro. Puta, no sé. Weón, pareciera que... ¿Has visto el programa? No. Pero es que... Hasta... Vais bien. Vais bien con las preguntas. Está bien encaminado. Vamos a pensar en tenerlo más seguido. Estaba... Pero, ¿solo piensas en un libro o piensas como en algo más amplio? A ver. Es que también había pensado como que si que hubiesen actores más conocidos, pero... No, pero vámonos por la pregunta que es buena, si está basada en un libro. Pregunto en un libro específicamente, o sea, o pregunto, por ejemplo, en algo escrito, tomando las novelas gráficas, tratando de envolver todo en la pregunta. Porque igual, no, sería mejor eso. Va a ser un poquito más, y por último ahí nos vamos específicamente. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Está basada en algo... ¿Impreso? ¿Impreso? ¿Está basada en una obra... ¿Impresa? Sí. Sí. Sí, ver, impreso. 90. Yo creo que puede ser libro o cómic. Sí. Igual tenemos que preguntar. Sí, pero con eso ya igual achicamos también el rango. Ya, esa fue la sexta pregunta. Drama de los 90 basado en un libro o cómic. Sí, es que yo siento que a partir del 2000 empezaron a hacer más cosas en cómic que fueron más drama. Pero drama, de razón. Sí, en los 90 lo que era cómico... De hecho, la novela gráfica no está muy masificada. Recién después, incluso sé que yo siento que después de los 10 últimos años empezaron a hacer cosas más relacionadas al cómic. Pero antes era puro material infantil. Y dudo que haya alguna película infantil con drama. Así que yo creo que debe tener un corte más, debe ser de un libro. ¿Y si fuera algo oriental, basado en un manga? ¿Pero qué película? Sí. Así como... bueno, igual a veces tiran también películas muy rebuscadas también. No, pero sí de otros países puede ser. Es que manga, drama, noventera... De hecho veo muy difícil porque cuando ya se empezó a masificar el internet, ya después del 98, 2000, la gente empezó a tener un poquito más de acceso a eso. Aunque puede que la haya visto, haya sido antigua y la había sido... Drama de los 90. Drama de los 90. Basado en algo escrito. Necesito preguntar si es norteamericano. De hecho, bueno. ¿Es norteamericana? Sí. Ya. Entonces no es manga, no es anime, es norteamericano. Está basado en un libro. Drama. De los 90. Un drama de los 90 basado en un libro. Y es norteamericana. Uh-huh. Un drama de los 90 basado en un libro. Un drama de los 90 basado en un libro. ¿Te ocurre algo? Puta, como leo poco, se me hace más difícil también. O sea, es que tal vez lo que podría pensar es que es como muy conocida, pero eso sí, no. Pero claro. Puede ser conocida para uno, pero desconocida para el otro. Siempre, mira, hay una pregunta comodín que siempre le hago, no dentro de las preguntas. ¿Tú la has visto? Sí. Quiere decir que es conocida. Debe ser la que te recomendó antes. La del piano. La del piano. La del... Recordemos que había visto Ichi the Killer y no la adivinaron. Verdad. Drama de los 90. Algún, no sé, tal vez podríamos enfocarnos como en algún actor. O, a ver, más que si es que es conocida o no. Si es que es como más masiva, no sé, o algo. O puede ser como independiente, más de autor. O podríamos, si llegó a Chile, si llegó a los cines de Chile. Chucha, es que como es de los 90, no sé qué tan fácil sí, sea. Sí, de hecho, puta, no, no llegan muchas películas tampoco de los 90. Claro, está basado en un libro. Uh-huh. Así como Los Tres Mosqueteros, una wea así. Podríamos pedir si es que es como de época o de actual. Y... eso. Estaba pensando en eso mismo. Uh-huh. Es una pregunta que solemos hacer. Si la película es contemporánea al año en el que ocurre la historia, ¿cachai? Uh-huh. Ya. ¿La película es contemporánea al año en que ocurre la historia? No. No, ¿cachai? Entonces, la película no transcurre en los 90. Ya. No es contemporánea. Oh. 12 monos de qué año. Está basado en un libro, ¿no? No, está basado en un cortometraje. La GT. Ya, de vera. Yo creo que es como El Hombre de la Máscara de Hierro o Los Tres Mosqueteros, una wea así. Entonces, cerremos el rango de época. Si algo real o no. De los 1900. Ah, tú decís, ir al rango de... No. Puta, una vez lo hicimos eso y era el oeste, que al final era Maverick. Y como que muchas preguntas para... Pero... Como un fracaso, porque no adivinaron. No, Maverick tampoco. Eso sí es que está dentro de los 1920 a los 90. Así es. Ya. La historia. Ya, ¿tú decís 1900? Sí, 1900. Ya, la historia transcurre antes del primero de enero de 1900. No. No, ya es de los 1900 en adelante. Uh-huh. Entonces. Ya. Es dentro de 1900. Y es drama. Pero también hay pueden haber películas de ciencia ficción que tiene drama. ¿O no? Ah, pero podría ser el futuro también, pues no necesariamente. No, está basado en hechos reales, otra pregunta que hacemos. Bueno, dale. ¿Está basado en hechos reales? No. No. No hechos reales. ¿Cuántas llevamos? 10. Ya, todavía no sé para dónde mierda va la wea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Es un drama de los 90. Tal vez puede estar protagonizado por alguna mujer o hombre. Así, sí, tal vez. Esa es una pregunta que solemos hacer, pues. Bueno, hago una pregunta. ¿Está protagonizado por una mujer? No. No. No mujer. Pregunta 11. Mm. Es un drama de los 90. ¿Cuánto nos queda? Ahí. No, no, bien. Minutos, van bien. Bueno, es un drama de los 90. No, bueno, lo protagoniza un hombre. Protagonizado por un hombre. Ah, no. Por una mujer. Sí, por una mujer. Sí. Pero pensemos que es un hombre, pero necesito. Pero es que es un drama, no puede ser por un gato, ¿cachai? Fluke. Chatrán. No va a ser por un chivo. Liberan a Willy. Pero no está. No transcurre. No, pues eso era como de contemporánea. No es contemporánea y transcurre el 1900 en adelante. Pero podría ser el futuro, pero es un drama basado en una obra escrita. Cerremos entonces, así como si... ¿Que se transcurre en el futuro? Así uh-huh. Como Aeon Flux, te pregunto si se transcurre en el futuro. Pero Aeon Flux no era de los 90, creo que fue del 2000. No, pero ¿cómo Aeon Flux? Mm. Sí, a eso me refiero. En realidad no me refiero. ¿Porque fuese Brasil o alguna cosa así? Brasil está ligeramente basado en 1984. ¿Transcurre en el futuro? No. No, pero lo pensó. No, es que era por ponerme más difícil. Para decirte, define mi futuro. Pero no. No es en el futuro. No futuro. No futuro. Ya. No lo pensé. Ya, la película igual era gringa. No, es no, gringa. Eso no me está haciendo interés. De 1900 en adelante. Chivo, si fuese. Pregunto si es como de 1950, como para cerrar, si es para la guerra mundial. Ya. Dale. ¿Es de antes del 1 de enero de 1950? El contexto y tiempo donde transcurre la película. Sí. Es de antes. Pero lo dudó de nuevo. Ahora sí, la otra no. ¿Es de antes del 1 de enero de 1950? Drama. Sí. Sí, es de antes del 1 de enero de 1950. Pero la otra no la dudé. Olvídate que dudé la otra. ¿Pero por qué lo dudaste acá? No, ya tenía demasiadas pistas. Chucha. ¿El tema de eso si es bélica o no? Ah, ¿por qué te... ¿Pero qué película de los 90? Que transcurre entre 1900 y 1950. Mm. Basada en... 1, 2, 3, 4, 5, 6... En un libro. 11, 12, 13. Basada en un libro. ¿Es bélica? Es una buena pregunta. Uh-huh. ¿Es una película bélica? No. No es bélica. No es bélica. O no guerra, así que te... No guerra. No sé, pensaba cómo decir que es una película de culto. ¿O no? No sé cómo preguntar eso. ¿Es una película de culto? Es que con eso también dejamos de lado si es que es comercial o no. De hecho, eso también nos puede... ¿Podría responder eso? ¿Es una película de culto? Tendríais que darme más contexto. Claro. O si es una película comercial. ¿O no? Sí. Y con eso, si es que ya es una película comercial... Son definiciones muy amplias, pues, ¿no? Sí. ¿Qué es comercial? Claro. Mm. Grandes productoras. Drama. 1900, de los 1900. Basado en los años... Entre 1900 y 1950. Basado en algo escrito, basado en un libro. ¿Algo de Stephen King? Puta, todas las weas que escribió ese weón le hicieron película. Pero un drama. ¿No será Stand By Me? Pero transcurre en los 50. Esa, de hecho es como de esa época. Como de los 50, 60, pero esa película creo que es ochentera. ¿Es ochentera? ¿O no? Si yo sé, estaba River Phoenix, estaba en todos esos chiquititos. Sí, pues ochentera. Mm. Pero a lo mejor la weá es de justo los 90. No, yo creo que sea ochentera. No es bélica. No transcurre en el futuro. Transcurre antes de 1950, pero esa pregunta él la dudó. Sí. Quizás porque tiene como... No, yo creo que se Stand By Me por lo menos es como de los 50, pero si es que menos de los 50 ya es mucho. No, no te preocupes, la bismina, tengo la bismina. ¿Se te ocurre otra pregunta? Es que trato de asociar película y tal vez hacer una pregunta en base a lo que tal vez tengo. No es protagonizada por una mujer, podría ser Stand By Me. Algo más con respecto a que sea algo escrito. ¿Qué? ¿Qué me equivoqué? No, no, estoy viendo el... Sí, ese está basado en el cuerpo. Así, de sí. Sí, pero no estamos defendiendo. Tal vez pensando de manera general de nuevo. Algo de terror. Porque si es que es drama... Ya, pero si es drama puede tener otros elementos. Uh-huh. Aquí hay 5 preguntas. Y como 6 minutos casi. Bueno, queda un poquito. Existen opciones raras, como que la película fuera animada. También. ¿Es una película animada? No. No, ya, por lo menos no es. No es animada. Uh-huh. No es La Bella y la Bestia, no es Pocahontas, no es nada de eso. Pero está hecho en los 90. Y transcurre la historia entre 1900 y 1950. Mm. Y tampoco es bélica. Y no es bélica. Mm. Puede transcurrir... ¿Drácula? ¿La de Coppola? Sí. Mm. Eso es como de mil... No sé. Yo creo que sí, porque ya existía el cine. Parece que Drácula va a ver una película del cine, ¿o no? Ve como la llegada del tren. Chivo. De hecho, sí, po. Y eso fue como a principios de siglo. De siglo. Mm. ¿Y cómo podemos preguntar algo como...? ¿Es de terror? Si aparente. ¿Es de terror? No. No, no es Drácula. No es terror. 16 preguntas, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedan 4. 16, nos quedan, de hecho, 3. Porque la última pregunta es La Guerra de la Galaxia. Es la película. Transcurre una película, un drama. Y, pero tenemos el factor tiempo, nos quedan 5 minutos. Súper bien. Un drama de 1990, o sea, de los 90. No está protagonizado por una mujer. No está protagonizado por una mujer, no es una película de animación. Transcurre entre 1900 y 1950, pero una duda al responder lo de 1950. Sí. Y no puede decir por qué es la duda, no quiere. No, es un hijo de puta. Y se tiene que regalarla. Entonces, no sé si regalarla, pero es. Es de viaje en el tiempo, entonces. Una película de viaje en el tiempo de 1900 a 1950. ¿Qué película de viaje en el tiempo de los 90? No es Volver a Futuro. No. Pero dentro de lo que hemos preguntado, no sé si lo asociaría mucho a algo que viaje en el tiempo. Pero entonces, ¿por qué responder? ¿Por qué dudar al responderme el año en que recurre la historia? A ver. Porque hay flashback, porque hay salto en el tiempo, porque de repente hay una weá que transcurre en el presente. Uh-huh. No es bélica. Y preguntamos si está basado en hechos reales. Sí. Y dijo que no. No. Bueno, tampoco es de terror. No es de terror, es un drama basado en un libro. Uh-huh. Ay, qué peludo, weón. La cagó. Pasaba un libro. ¿Está basado en un libro? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Sí? ¿Hicimos esa pregunta? No, pues preguntamos si está basado en algo escrito. Sí. Está basado en un libro. Ya. Está basado en un libro. Sí, libro. Para sacarme de la cabeza que era un cómic, pues, weón. Dos preguntas. Está basado en un libro. Transcurre entre 1900 y 1950. Es una película de los 90 basada en un libro. Y es como de época, sí, pero no tan. Claro. Tan atrás. 1900-1950. Dick drama. Tracy. No, Dick Tracy igual era muy. Caricatura, pero esa era noventera. Pero era un cómic. Ah, cierto. Algo como, weón, bueno, algo como El diario de Ana Frank, no sé. Es una película de mierda, weón. Bueno. Pero es un drama, pero. Es gringa también la película. Así que tampoco puede ser tan bola. ¿King Kong en qué año? Basado en un libro. También. No lo sé, ¿no? Sí. No, de lo poco que sé. Mira, tenemos otras preguntas, pero ya. ¿O qué te han servido en concursos anteriores? Sí, pero no sé en realidad qué. ¿Tiene más de una parte? No. No tiene más de una parte. No más partes. ¿Y nos queda la última? Nos queda una pregunta. O sea, no, una y el nombre. ¿Alguna pregunta que te ayude a ti en algo? Es que sé que me siento como no asocio a ninguna película que haya visto. Ya, no puede ser de Ana Frank porque no está protagonizada por una mujer. Uh-huh. Bueno, de hecho dicen que ese diario de Ana Frank no lo había escrito ella. ¿Que lo escribió un soldado alemán? No sé, como que alguien más lo había escrito. Niñita. Como los Simpsons. Niñita. Está casi como que me rindo, si no cacho. ¿Qué otra cosa preguntar? ¿Qué sugieres tú? No se queden colgados en la época. Tanto. No, en la duda. Bueno. Hace tiempo que no es problema eso. Puta, una pregunta, ¿qué podemos preguntar, weón? Porque mi duda es una. ¿Por qué dudé con respecto a la pregunta que hiciste tú, que fue específicamente ¿sí? si es de antes de 1950? El motivo de mi duda es una weá supernatural de la vida. Con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en un contexto natural? Pasa, pues. Ya. ¿Es una película fantástica? No. Ya, no es fantástica. Ya. ¿Se te ocurre alguna película? Se nos termina el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Tenemos que tirar una película, ¿no? Todavía no. No, tú. Es que cuando dice no es bélica, me caga, pues. Yo, y es un drama. Yo voy a decir que es... No estoy haciendo tiempo para que algo venga a mi mente. Lo voy a decir ahora. Es de los 90. No puede ser El Gran Truco o algo así. Y lo que voy a decir es... Es una weá de los Simpsons, ¿no? Cuando alguien está tratando de hacer tiempo. No, yo me siento inútil. No es El Padrino, porque tiene más de una parte. Uh-huh. Los Intocables, ¿estará basada en un libro? Esa es noventera, la de Kevin Costner. Sí. ¿Y es drama? ¿Ah? Sí, oye, es drama. Pero está basado en un hecho real, pues, ¿no? El lionés. Sí, el vos, sí, y Al Capone. Y Al Capone. No se te ocurre ninguna. Ahí se me están ocurriendo cosas, pero la elimino. Pero, comentémosla. A ver si tal vez ahí se me asocia algo y yo te puedo decir, oye, sí, podría ser eso. ¿Qué película se te ocurre? Esa, Lo Intocable, algo como de los 30. Mujercitas. Mujercitas. Espera, sea una mujer. Lo Intocable, Al Capone. Ok, me siento inepto, buena cama. Una hueá de los Coen. Es terrible la capacidad que tiene este juego de lograr eso. Bueno, lo peor que puede ser es que no le achuntemos. Vamos a comer maní. De los 90. Bueno, ahora están viendo a Elías en su etapa de negación. No querer soltarla, weón. Vamos, Elías. Yo voy, para eso pusimos el tiempo, para que ya no tuviera este problema de no soltar. Que una vez jugamos un juego que duró 50 minutos. Y la respuesta era Rocky. Sí, con una respuesta ambigua que dije. ¿No se te ocurre nada? No, nada. ¿Un drama de los 90? No. ¿Sacado de un libro? Vamos, yo sé que la tienen ahí, sí. ¿Protagonizada por un hombre? ¿Entre 1900 y 1950? No siguen tanto con eso. ¿No es bélica? ¿No es histórica? ¿Pero en esa época? Drama, dos. ¿No es fantástica? No es de terror. No es de terror, no es fantástica. Puta, ojalá sea buena por lo menos. A ver. Ahora han salido buenas. Bueno, no todas, pero han salido varias películas buenas. ¿Y esta es buena? Sí. Es conocida, pura. Es conocida y es buena. Es un regalo. Solo me quita Sergio. Algo de época, weón, ¿no? ¿Titanic? Podría ser ese igual. ¿Pero estabas en un libro? Pregúntate si estabas en hechos reales. Sí, pues. Ah, estabas en hechos reales. Tú soy de los que cree que el Titanic fue una conspiración. No igual. Me acordaba de esa pregunta. Igual que el viaje a la luna. No se te ocurre nada. Ya, muchachos. Pero sí es buena. Llegó el momento de la verdad. Ya, pico, no, lo que sea. Ya, Elías, tírate una respuesta, lo que sea, lo que se te venga a la cabeza. Que no sea Mujercita. Está un besito, creo. ¿Cuál era el problema con El Padrino? Que tiene más de una parte. Sí. Y la primera es de los 80, ¿no? Padrino 3. ¡No quiero perder! ¡Puta, Sergio! Ya, no, guatío. Ya, déjame decir un nombre. Sí, di un nombre, di un nombre. Te la estoy transmitiendo con la mente. Léeme, léeme. Estoy leyendo, güey. Te leo en la parte de atrás, con el hipotálamo. Refleja el papel en tus ojos. No voy a ver. Voy a hacer como Peter Beckman. A ver, refléjalo en tus ojos, pues. A ver. Puta, veo una. Voy a mirar la foto. Veo el papel en tus ojos, pues, pero no. No sé, güey. Ya. Vamos. Para. Algo científico, algo, un drama de los 90. Una película de crímenes. De asesinato, 1900. Puta, también está Rocket, que eso también es como. Pensé en Rocket, pues, weón. Pero es como. Pero es bélica, weón. Sí, pues. Ya, vamos. Último minuto. ¡Ay, lo tenía! Tenía una opción, te prometo que tenía una opción. A ver, dime más o menos, volate. No, que se me fue, pues, weón. La tenía y se me fue. ¿Qué era, weón? Se me fue. Tírame pistas para ver si es que yo me acuerdo. No, si no me acuerdo, es decir, como que un nombre cruzó por mi mente. Ay, me voy a desmayar, güey. ¿Alguna de James Bond? No sé. No, pero que transcurra en los 30. Bueno, ¿cuándo partieron esas películas? Los 60. 62, creo, el Doctor No. Tiene más de una parte. Tiene, ¿no? Cierto, muchas partes. No sé, güey, espérate. Pero déjame decir. Pero digamos, ya, pues, que ya hay 5 minutos, pues. Está expulsando líquidos. Está haciendo caquita, weón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llama la película de Jack el Destripador? From Hell. From Hell. Pero esa no es 90. Estoy seguro. Porque de hecho que esa película salió después del Señor de los Anillos y ahí el Ian Holm. Así ya. Como que ya lo reconocía por el tema de Bilbo. No sé, weón, me duele el cuerpo. Y aparte igual el tema de Jack el Destripador igual tenía su base un poco histórica. Ya, es Los Intocables. No es Los Intocables. Ah, es Sueños de Fuga, The Shawshank Redemption. No lo puedo creer. No puedo creerlo. Tuvimos a Stephen King. Sí, pasaron por el lado, weón. Pasamos por el lado, weón. Película de 1994, basada en la novela de Stephen King llamada Rita Hayworth y The Shawshank Redemption. Y la mención Shawshank. La historia transcurre, cubre una cachada de años, parte en 1947 y termina en el año. Bueno, lo vi por ahí. Bueno, es que en un momento. 19 años. Weón, bueno, perro, tú dijiste. Stephen King ha escrito muchas, escribió muchas cosas. Y yo pensé en preguntar si era de Stephen King, weón. Y no lo saqué a la palestra. Debimos haberlo hecho, weón. Yo no sabía que lo había escrito esa weón. Sí, weón. Bueno, era un drama norteamericano. Uh-huh. Que si hubiese tenido otro género, como decía Elías, podría haber sido el crimen, pero tampoco está. No, igual no habríamos ido para otro lado. Sí, también. Se habrían ido más hacia los intocables. Pero tú tenías razón, pues, weón. Era de Stephen King, tenías razón, pues, weón. Claro, te dio así el relevo y tú dijiste no. Y yo me fui por otro camino, weón. Horroroso. Bueno. Me siento. Y hay una película tan buena, weón. Es muy buena. Vean. Shawshank Redemption, una película muy buena. Muy la película conocida, que... Sí. No, y de hecho, ahora que cuando tú dijiste, cuando dudaste y explicaste por qué dudaste, claro, tenía sentido porque es una película que avanza en el tiempo. Pues, claro, porque pasa todo, una cacha de 20 años pasa. Claro. Bueno, eso es. Felicidades a Pedro Cabrera por derrotar a los muchachos. Ah, a Elías particularmente. ¿Y se ganó algo, alguna cosita? ¿O solo he hecho de honor de verme sufrir? De esto. Que es suficiente, yo creo. Sí. Bueno, muchachos, los invitamos a que nos escriban al correo electrónico ovejasmecánicas@gmail.com, que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, en Instagram somos ovejas.mecánicas, en Tumblr estamos como ovejasmecánicas.tumblr.com. También tenemos un grupo de Facebook llamado Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Pueden buscar Rebaño, nomás ya aparece el tiro. Para la gente que nos está escuchando y que debiese estar viéndonos, uh-huh, obvio, cuerpos, pueden suscribirse, ir a youtube.com/ovejasmecánicas oficial. Oficial. Y para parte ustedes, de la dinámica. Para ustedes que nos están viendo, los invitamos a que se suscriban en todas estas plataformas de podcast estrella, está iTunes, eBooks, Pocket Cast, Stitcher y una serie más. Y en eBooks todavía pueden encontrar capítulos de Pulentania. Sí, los tres capítulos que hicimos. Muy bien, ¿viste? eBooks, vayan ahí, suscríbanse, póngannos alguna calificación en iTunes o en la plataforma que ustedes elijan y ojalá, como dice Paulo, comparte la wea. Comparte la wea. Para que, porque es la única forma que nosotros tenemos de llegar a más gente, no tenemos plata para publicidad. Y dominar el mundo, el mundo, el mundo. Finalmente los invitamos a que vayan al blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com. Ahí están todos los audios para que ustedes los puedan descargar. Y está el formulario de contacto, principal forma de contacto de la gente. Muy bien, me sorprende toda la semana. Bacán. Y finalmente, twitters personales. Super-Elías. Oh, ni me acuerdo el mío, pero pueden poner perro en Google y les van a salir hartas perros. Yo voy a poner tu Twitter acá abajo. Ah, con dos E y dos R. No es perro con dos E. No sé si es Sergio Lantadilla o algo así. No ya, sé. Yo lo busco y ahora está apareciendo abajo. Sí, está ahí. Y amigos, Roberto-167. Esto ha sido el episodio número 29 de Ovejas Mecánicas. Sunshine Redemption y la puta que te parió. Sunshine Redemption.